Oye, ¿qué opináis de un bocadillo que han mojado en agua que es de Nueva Zelanda? ¿Cómo? ¿Qué puñetas? Pero a ver. De, ¿cómo se llama? De palo santo, pues es muy restrictivo en ese sentido. Palo santo. Palo santo Palo es alto. palo alto. Palo alto. Palo santo. Ok. Madre mía, me voy a dormir. Buenas noches. Esta es la señal de que hay que pasar a las noticias rápidamente. Vale, deja esa noticia para las noticias. Yo no tengo gato. Tu gato es vergonzoso, el mío sí. No, bueno, no, pues no, no no. tenías una gata por casa yes, antes maullando. Es mi compañera de piso que se llama Agatha. ¡Ah, Agatha! ¡Te dije que está viendo una el fútbol! No. ¡Qué grande! Hola, ¿me escucháis? Ahora sí. Oh. Se me había desenchufado el micro. Y ahora lo apago, espera. Ah, no se apaga. ¿Qué es eso? El Steam Controller. ¿Qué tienes? ¿La Steam Machine? No, solo el mando. ¿Por qué solo tienes el mando? ¿Para qué quiero una Steam Machine? Su lógica es aplastante, maldita sea. Rubén, de Bloated. ¡Bloated! Que como sigamos aquí, hacemos el maratón Linuxero nosotros. Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast de software libre fermentado en el capítulo, creo que es 14, si no me equivoco. No, el 13, pero bueno. Ya es el 13, pero en realidad es el 14. En binario. El decimocuarto capítulo de esta temporada en binario. ¿En binario? Ay, Miguel, en binario no es 13. ¿O en hexadecimal? Tampoco. Bueno. Sería... No, sería 13 también. Eso estaría bien. Una pregunta, ¿por qué no numeramos los episodios con hexadecimal? Entonces llegaríamos al 1A. Molaría. Realmente molaría. SF. ¿Os acabáis de dar cuenta que estáis hablando y aún no os he presentado? Esto es un vacío sí, legal ahora mismo. Sí, por supuesto. O sea, la gente no sabe quién está hablando. Esto es la República Catalana, sí. Sería el 19, en la base 10. Si es la República Catalana, el podcast solo dura 8 segundos, ¿eh? Eugenia. Adiós. No, nos sigue por ahí pues los de siempre, los pandarras de siempre. ¿Qué tal, Eugenio? Yo muy bien, como veis, de muy buen humor, así que vamos a empezar esto, por Dios. Hombre, con Kesnel nuevo siempre con buen humor. La verdad que sí. Por ahí también está Jess. ¿Qué tal? Muy buenas, pues bien. Aquí pasando una tarde con vosotros, ya que por aquí está lloviendo y se han fastidiado las fiestas del pueblo, pues habrá que pasar un rato aquí agradable. ¿Tenéis, cómo se llama esto? No sé si se dice en castellano así, ¿no tenéis porchos? ¿Cómo se dice? O sea, no sé cómo se Carpas. Dice. Carpas. ¿Carpas? Sí, puede. No. ¿No? ¿No tenéis? Vaya. No, porque date cuenta que es un muelle, entonces los puestos están puestos todo en línea hacia el muelle y... Bueno, hay una orquesta en medio de la plaza. ¿La fiesta es toda en el muelle? La mayoría sí, menos lo de la orquesta, que es en la plaza. Y obviamente solo está techado la orquesta. Qué guay, qué guay. Qué chungo, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo he oído a músicos que cuando tocas con lluvia te da chispazos el micro en los labios. Sí, sí, yo eso lo he vivido. No lo sé, pero el jueves por la noche casi me muero de un infarto. Porque yo pensé que me tragaba un agujero de gusano, colega. O sea, temblaba mi habitación, vibraba la ventana con un ruido ahí. ¿Pero eran hercios o eran decibelios? No, no, a ver. Déjate tema, Miguel. No entremos por ahí. Que aún no te he presentado y no puedes hablar. A ver, lo que hace que vibre son los decibelios, pero yo quiero saber en qué megahercios está grabada esa música para tener idiotizada a la gente, ¿me entiendes? ¿Quién tocaba? ¿Reggaetón? El trap este, yo qué sé, es que no sé los grupos, el pero el trap, la música trapo esta rara, pues esa. Donde haya un bonito son cubano con su tres. Bueno, y por ahí también está Miguel, ¿qué tal? Por ahí. Por ahí ando, al sol. Bueno, casi, estoy debajo de... Estoy dentro de casa, pero hace una solana de cojones. Había dicho un taco. Bueno, aquí te pongo un pitido para que el programa sea, sea para menores de 13 años. Aleatorio de bocadillos de pan con pan en el mundo. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo? No, pero, a ver, lo censuras para que YouTube nos monetice el vídeo, ¿no? No, para que lo monetice archive.sg, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Como Blender? ¿No vamos a abrir nuestro propio YouTube? Sí, no. Si no puedo hacer con vosotros, me voy con ¿cómo era esto? Casino con... Ay, con Furcias. Con Furcias y tal. Y tenemos, y ha entrado, y tenemos a alguien más que no va a hablar porque tiene que compilar todo lo que tenga que ver con el micro en su le ponemos la voz en plan Stephen Hawking. En plan Loquendo. Y bueno, por fin, el quinto Beatle con nosotros, por fin. Está el quinto Beatle, pero no va a hablar. Uy, bueno, no sé. Luz, fuego, destrucción. Oye, tiene que cantar conmigo, ¿eh? Bueno, bienvenido, Rubén. Sí, lo primero que ha dicho es que es una mierda. Lo primero que... A ver, me alegra que hayas hecho este esfuerzo de instalar Mumble con Qt y todo en un CH root para no manchar tu sistema puro y limpio. Y bienvenido. Nos oirá decir estupideces. ¿Es seguro que nos oye? ¿O tiene que compilar también? Vale. Que hasta hablando parece que esté diciendo GIFs, pero bueno. no sé, ya... Yo pasaría ya a la sección de las noticias. No sé cómo lo veis. Oye, ¿qué opináis de un bocadillo que han mojado en agua, que es de Nueva Zelanda? ¿Cómo? ¿Qué puñetas? Pero a ver, esta es la señal de que hay que pasar a las noticias rápidamente. Vale, deja esa noticia para las noticias. Vamos para allá. Me he perdido. Y seguimos con Journal de la sección de las noticias. Venga, hombre, por favor, venga, no me seas. Yo no sé cómo voy a editar esto. Pues vas a ponerlo desde el principio. Ya, como siempre. A ver, centrémonos, que hay un montón de noticias y nos vamos a enrollar aquí. Era un programa de noticias todo. Pues la primera noticia es que GNU Linux sigue gobernando el 100% de los superordenadores del top 500. Un top 500 que no me queda claro quién lo hace, pero bueno, es un top de los 500 superordenadores más potentes y demás. Vale, bueno, entre todas las características que se realizan en esta lista, una de ellas es qué superordenador es más potente y también... Ay, perdón, me he liado. O sea, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? No, ya, o sea, no va, repetir está prohibido. No, voy a seguir, da igual. Lo que quería decir es eso, que también... Es la ESO, lo repites, pasas de curso. No repites. Bueno, lo que quería decir es eso, que entre las características que se miran de estos top 500, también se mira pues el sistema operativo. Y desde hace creo que un año o así, todo es GNU Linux. Y eso, y antes había dicho Miguel si alguien había visto el Mare Nostrum. ¿No? Sí. Has hablado de que estaba en una iglesia. Sí, eso, es una pequeña iglesia donde está el superordenador allí. Que había porno de cables, pero después afuera... No, porno de cables, no me gusta eso de porno de cables, pero bueno. Hombre, es están, porno de cables. Están bien ordenados. Están bien ordenados. Una sección en Reddit que se llama porno de cables. Sí, lo he visto y he disfrutado mucho con eso yo. okay. Y eso... Tan mal, o sea, un cable fuera del orden del superordenador que estaba colocado allí con celo y era en plan, ¿qué Q3 es esto? De hecho, ¿pero qué tipo de celo? Celo, ¿sabes este? Celofán. ¿Sabes este celo que, no el típico clásico transparente, sino que ese celo que es como blanquito? ¿De papel? De papel, no, papel. No, de papel no, es un celo como un poquito más celofán. Más grueso. No, celofán, ¿no? Ya te he dicho antes que no. Joder, no insisto. Pero si el blanco es celofán de toda la vida. Que no. A no ser que digas cinta americana plateada. ¿Cinta americana? A ver, Pásate que es la de amo, cinta de secuestrar. Pásate a la siguiente noticia, por favor. ¿Y a quién le toca la siguiente noticia? A Miguel. A mí. Ah, yo a la cinta americana la llamo cinta de secuestrar. Pues la típica que sale en las pelis. Sí, cinta sadomaso. Wow, nunca había pensado en eso. Joder, fíjate, siempre que secuestran a alguien le ponen cinta americana. Porque es resistente. Claro, te imaginas ahí en plan secuestrar con papel de carpintero, ¿no? No sería lo mismo, en plan, a ver. Con celofán. Sí, porque pasaría algo. Sí, para con el celofán. Vale, vámonos serios. Del 7 al 12 de julio se celebra una convención anual en Francia, en Estrasburgo, que tiene el curioso nombre de RMLL-OS18. Entre ellos destacamos que va a haber una reunión de desarrolladores de Godot a nivel europeo. El que pueda ir, que lo disfrute. ¡Sí! Estrasburgo es muy bonito. Bueno, no sé, ya hace 20 años que fui. Estrasburgo es Francia, ¿no? Sí, ahí está el Parlamento Europeo. Claro. Yo fui de viaje. Pero eso no es Bélgica. Eso es Bélgica. El Parlamento Europeo está en Bélgica. No. En Estrasburgo. No, estáis los dos equivocados. Hay dos sedes del Parlamento Europeo. Una en Bruselas y la otra en Estrasburgo. La claro, Bruselas es una cosa. No, no, es que el Parlamento Europeo tiene dos. A ver, si tenéis la imagen mental del Parlamento Europeo blanquito, esa es la de Bruselas. Y luego hay una de madera, que es la de Estrasburgo, que es la original. Y yo van... os puedo pasar las fotos, las tengo de carrete, van... que ya no había. Y van rotando. De carrete. De sí, de negativo, tío. ¿No te acuerdas que antes se metía...? Claro, es que tú eres muy joven. Yo eres muy joven, tú eres muy joven. Ay, la señora. Yo bueno, ya soy casi una paisana, chaval. Bueno, total. ¿Qué podemos encontrar en esta convención? Pues a la gente de Godot, entre otras cosas en francés que no he conseguido de... Entre otras cosas en francés. Cosas en francés. Yes, por favor, siguiente. Pues esa distribución tan conocida y tan libre que se llamaba Blag. Súper pues, conocida. Sí, era parte de la lista de la FSF, de las distribuciones libres, pues ya no es parte de esa lista. ¿Por qué? Pues porque en los últimos meses se abandonó un poco el proyecto, entonces pues los propios pues desarrolladores de Blag o los que mantengan eso se pusieron en contacto con la FSF y dijeron, oye, quitarnos de la lista porque ya no es buena opción que estemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde 2014, ¿no? Llevaban... Bueno, pero en las listas de correos y las miras, hace unos meses que todavía tenían movimiento. Así que nada, pues nos pero hemos se han quedado... ¿Pero se han ido? Pues porque va a desaparecer seguramente. Ah... Ya no está mantenida y entonces pues pidieron que los quitaran de las listas porque, bueno, ya no pintan nada ahí, ¿no? Que vas a instalar algo que va a desaparecer en poco tiempo. Hombre, es muy honroso por su parte. Sí. Pues sí, por eso consideré que deberíamos hablar de la noticia, aunque la distribución no la conozca ni Dios, pero ahora todo me el parece... mundo, gracias a nosotros la usará y renacerá el proyecto. Y pero un momento, a ver, me hace gracia que digáis que va a desaparecer. Eso de la práctica está desaparecido. Si la última noticia que tiene de su página web es que van a sacar la alfa en mayo de 2014. O sea, a ver, digo, a ver, eso estaba muerto. Simplemente. Que no, hombre, que estaba de parranda. Y ahora ni eso, no está ni de parranda, está muerto y ni te está resaca. De parranda. Está este. Dios mío, pero ahora seguro que alguien saca un fork de Blag y... En System D. Sí, System D. Y se llamará Blag Tepes. No, se llamará Void Linux y ya está. ¿No habéis cogido el chiste de Blag Tepes? No. Sí. ¿Blag Tepes? Sí, claro. Drácula. ¿Drácula? Blag Tepes el empalador. ¿Blag Tepes el empalador? Es el nombre real de Drácula. Ah, sí. En Rumanía. ¿En Palaban? Sí, en Palaban. Muy bien, no ¿eh? Tenía el yo tío... constancia de esa costumbre. ¿Eh? El tío tenía tecnología. En vez de que fuera de punta para desgajar y que se desangraran rápido... Y esto es tortura y bits. el tío lo hacía curvados los palos para que se pararan las tripas y aguantaran más tiempo y los pudiera torturar más. ¡Hostia! El tipo inteligente, ¿eh? Era como el Cid campeador de Paquí. No tienen así los humanos, pero claro, el pobre ha quedado como Drácula. Claro, desde que hizo la versión chiquito de la calzada, ¿cómo era la película que hizo él? Uy, no me acuerdo. Tiene un título grave. Conde Moreso. Eso. Ok, bueno, por favor, sigamos. Bueno, entonces pasamos a algo bastante serio. En la sección internacional, como siempre, resulta que el mirror de código de Gentoo, que estaba alojado en GitHub, fue atacado y comprometido. Y de hecho, los e-builds, que son como los package builds de Gentoo, ¿no? Han sido modificados y han sido, bueno, atacados de manera tal que si uno los usaba, pues se borraba el sistema entero. La solución, evidentemente, es cambiar las URLs del gestor de paquetes, que supongo que es eMerge, no me acuerdo cuál era, y porque no sé quién usa Gentoo, yo no lo uso. Y quién es el santo mártir que usa Gentoo. Y entonces, bueno, que realmente no es un problema que afecte el código oficial de la distribución, solamente el mirror ese de GitHub. Y bueno, la pregunta que me hago yo es, ¿qué medidas de seguridad tenían metidas ahí? Porque es un poco grave, ¿no? Pues la habrán levantado el usuario, básicamente. Pero mala gente. Mala gente, claro, le habrá levantado al usuario, no sé si a base o por ingeniería social o un ataque ahí en plan probando claves durante años hasta que se lo han conseguido. Pero GitHub tiene autenticación por dos factores, así que no entiendo. Ah, que lo vieran en plan con la autenticación simple, pues puede, claro. Como, primera pregunta que me hago yo es, ¿por qué esa manía de alojar en GitHub cualquier cosa? Especialmente con las noticias que hemos tenido, pero más allá de eso, es como, yo ese tipo de cosas las tendría en el servidor propio y adiós, ¿eh? No las tendría ahí. Más que nada por confusión también, porque dices, ¿por qué hay un mirror del código de Gentoo ahí? Un mirror oficial, es raro, no entiendo. Y ¿de backup? Por otro lado, puede ser que sea de backup. Pero de backup, ¿a qué? O sea, backup lo puedes tener tú privado, ¿no? Bueno, no sé. Y ¿De quién te fías más? ¿De tu propio servidor o de un servidor como GitHub? Del propio. ¿Del propio, seguro? Claro que sí. Bueno. Por supuesto que sí, me fío más del mío porque sé que si pasa una cagada, al menos sé a quién echarle la culpa. Bueno. Pero la culpa no hace que mejore la cosa. O sea, no, pero sé al menos a quién insultar, en ese caso a mí mismo. Dito, te envío un mail, ¿no? Efectivamente, o sea, es una cuestión. Cabrón, hijo de puta, ha borrado todo. No, a ver, fuera bromas. Más allá de que yo no entiendo por qué. Esto no solo lo hace Gentoo, lo hacen muchos. También el kernel lo hace. Yo no entiendo por qué esa manía de hacer mirrors oficiales que son. Yo eso no lo entiendo nunca. Otra cosa es un fork, pero tener eso ahí solo porque todo el mundo está ahí, porque al final es por eso, no lo veo. No lo veo, es complicado, complica la gestión de las cosas, porque algún desorientado se le pone a hacer ahí pull requests en GitHub, pero realmente para contribuir tienes que contribuir en Gentoo.org, yo qué sé, o sea, son esas cosas que yo no entiendo. Y como diría el compañero Rubén, bloated todo. Y ya, entonces, bueno, pasan estas cosas. Y entonces, bueno, la gente que estaba apuntando al mirror de GitHub, pues ha tenido un gran problema. Porque, claro, o sea, no solo es que se atacó, sino que además se modificó código. Y eso, uff. Y hablando de GitHub, ¿qué pasa con la Fundación Linux, Jesús? La Fundación Linux celebra la compra de GitHub por Microsoft. Tras leerme la noticia, he de decir que el artículo es un poco clickbait, porque en realidad es simplemente un artículo de un director que se llama Jim Zemlin, que es un artículo... Bueno, pero Jim Zemlin, bueno, acaba y te explico quién es Jim Zemlin, porque... ¿Qué? ¿Por qué? Pero que tienes una opinión de uno de... del director, imagino, pero bueno, no sé. No creo que sea. Jim Semlin es el señor que aparece en las convenciones de la Lynch Foundation con un Mac. ¿No se ha oído nada? Es que sí, se ha oído. Ha sido un silencio dramático. El silencio me parecía importante dejarlo este. O sea, esto se sabe. O sea, el tío no es un Mac con Linux, no. Es un Mac con OS X que lo usa en las presentaciones para hablar de Linux. Es increíble. Hipocresía. Es que ni siquiera es hipocresía, es gilipollas. Si tú estás vendiendo un producto, usa ese producto. Es como si Steve Jobs apareciera con, yo qué sé, con Windows. Windows es absurdo. Phone, ¿no? Claro. Bueno, si usan Fedora, ¿qué vas a esperar? Bueno, pero Fedora es una distribución Linux, ¿qué quieres? Pero no, eso es Linux. No sé, pero Jim Selling ni eso. Jim Selling no usa ni Ubuntu, es que es terrible. Bueno, el señor este dice que, bueno, existe una confianza con el nuevo CEO de GitHub, Nat Friedman, ¿vale? Que tiene el indio. Sí, tiene experiencia con el desarrollo de software libre. Y bueno, y que se unió después a Microsoft. No entiendo tampoco esas cosas. Es todo como muy loco, ¿no? Pero bueno. Hombre, el amo. Hay que comer, el hombre. Sí, ya, pero no sé. Mira, no me fastidies. Que para llenar un plato de comida no hace falta dejar para Microsoft ni para ninguno de estos. Ya sé. Y bueno, no, simplemente digo eso. Buscad en YouTube cualquier conferencia de Jim Semlin y vais a ver lo que acabo de decir. No es algo que se sepa por fuentes secretas, o sea, es público. Ya está. O sea, haciendo las presentaciones con el Presentations de OS X, hablando sobre software libre, bueno, open source, dirá él. Pues yo creo que ya está todo dicho. Vamos a por cosas más felices, por Dios. Ojalá algún día se haga funcionar Hearth y a la mierda Linux. Hearth no va a funcionar nunca. Podemos discutir mucho sobre ello. No. Es demasiado avanzado. No vamos a discutir mucho, Eugenio. Lo siento, no, pero... No, o sea, demasiado avanzado no. Es que puede ser muy es avanzado, ¿no? Es lo que dice Stallman, ¿eh? Sí, a ver, el diseño que tiene es muy bueno, pero el problema es que tardan demasiado. O sea, llega un momento en que las arquitecturas van a cambiar y eso va a estar siempre a remolque. Ese es el problema. ¿Y qué quiere hacer Mochila, Miguel? Yo voy, espera. ¿Eh? Me toca. Madre mía. Sí. Ah, sí, pues Mozilla anda dando de vueltas a hacer unas becas estilo Google Summer of Core para los estudiantes. A partir de una encuesta que ha hecho, ha visto que hay bastantes barreras de entrada en el mundo de las comunidades de software libre y en los proyectos, y anda mirando. De momento no hay nada ahí, claro, pero es interesante ver que el dinero que le dan a Mozilla lo aprovecha para fomentar el software libre. ¿Pero será para fomentar software libre o habrá mano negra ahí? Yo ya estoy empezando a ver mano negra, porque todos los proyectos son de Mozilla, los que ha empezado, digo, bueno, por algún lado tendrán que empezar. Mosiladas, como siempre. Mosiladas, canonelicadas. ¿Qué más tenemos? Fedoradas. También es un poco estudiantes, ¿no? Como mano de obra ahí barata. No sé. A ver, eso no es malo si tiene un sentido formativo, no es malo eso, pero a ver, el problema es que Mozilla sí da una buena y da cuatro malas. Ese es el problema de Mozilla. Celebramos las buenas, pero luego en el siguiente podcast tendremos cuatro noticias de alguna chorrada o cagada que habrán hecho. Es que es así. Es ver el historial del podcast y lo vais a ver. Ya, es evidencia científica. Igual están buscando, pues, volver a sacar Firefox OS y necesitan gente. Quizás están intentando sacar un navegador de una vez por todas, ¿no? Pues había una noticia... Que mira, ¿no? No te calles, el Chrome este, el que usa Chrome. De que Google ha comprado a la gente que estaba detrás de Firefox OS. Estaba aquí mientras había dos conversaciones, perdón. Eso dice... ¿Qué has dicho, Miguel? Que Google ha comprado a la gente que estaba detrás de Firefox OS. Ox, o como se diga. No lo sé. Hoy sí. ¿Os he explicado alguna vez que casi tengo un Firefox OS? ¿En tu Mac? En mi Mac no, yo no tengo Mac. No, pero es que una amiga... Sueñas con ello. Eso para después. Una amiga estuvo en una convención donde había un montón de... Bueno, había... Era una charla sobre software libre y estuvo también Firefox. Y me robó, bueno, me consiguió un montón de pegatinas y pulseras de Firefox y cosas, ¿vale? Y me dijo que estuvo a punto de robar un móvil porque estaba allí en plan, está ahí para ver, pero que no tuvo el valor de hacerlo. Pero bueno, eso es la anécdota. Bueno, me toca a mí hablar de una distribución a la cual no le tengo ningún aprecio. Linux Mint 19 ha sido lanzada. Su nombre es Tara. Creo que el chiste se hace solo. Y dentro de las grandes novedades que traen... A ver, hay una que es interesante, de verdad, que es la de... Han creado un sistema de puntos de restauración del sistema, lo cual para... La demografía a la cual apunta Linux Mint puede ser interesante. Pero luego también han hecho una cosa extraña de intentar unificar el caché de APT con el de Flatpak. Y yo digo, ¿para qué tanto esfuerzo para Flatpak si Flatpak no sé qué futuro va a tener eso? Y luego, bueno, se atribuyen mejoras en el uso de la memoria caché del procesador, cosa que dudo que sea cosa de ellos, sino que eso debe ser del kernel. Y bueno, como siempre, pues Linux Mint mucha pintura y poco fondo. Me quedo solo con lo del punto de restauración, que eso puede ser interesante. No sé cómo lo habrán implementado. Ahora me pregunto, ¿Ubuntu no tenía algo parecido? Puede. Creo que tenía sí, lo de backups y creo que ahí había alguna opción de puntos de restauración, me suena. Bueno, pues no sé si lo habrán sacado ahí o no, pero bueno, al menos eso sí que es algo útil para el tipo de usuario que tiene Linux Mint. Y bueno, yo me sigo preguntando para qué existe Linux Mint, pero bueno, eso ya es... Hola mucho, Linux Mint. Sí, bueno, gestionan la seguridad como la gestionan. Bueno, pero yo, para mí es como un Ubuntu mejor. Y mira que el Ubuntu es malo. Ubuntu, los problemas de seguridad que tiene Linux Mint no los tiene, ¿eh? Mira, yo nunca he conseguido que un Linux Mint funcione, porque por algún nunca me funciona la resolución de pantalla o historias así. Y bueno, pues esto sirve para que gente que quiere probar se instala Linux y luego habla pestes y dice, no, es que normal, si es que te andas instalando basuras, ¿cómo quieres que te funcione? A ver, no es una basura estilo Aprisi TOS, que lo digo claramente, es basura. Y si alguien lo usa, pues que se lo quite. No es basura. Lo que pasa es que... Se rompe. Se rompe fácil. Igual que Manjaro. Se rompe fácil, igual que Manjaro, porque justo al igual que Manjaro es verde. No es porque sea verde, sino porque... se rompe fácil porque, en mi opinión, apuntan a un tipo de público dándole unas herramientas que no sé si ese tipo de público está educado para utilizar. No sé si me explico. Entonces, tiene tendencia a que se rompa fácil. Pero aparte de eso, yo uso Arch y Arch se rompe fácil. Y es azul, no es verde. El problema, yo lo que veo es que tienen a este hombre, Claude Lefebvre, que es buen programador, es un tipo competente y todo lo que quieras, pero intenta ser como Mark Shuttleworth, pero no es Mark Shuttleworth. Entonces, tiene mucho menos recursos, evidentemente tiene mucho menos dinero. Y no es astronauta. Y, bueno, no es astronauta y eso es fundamental para cuando uno tiene... Cuando queramos hacer una distribución Linux, tenemos que ir al espacio. Es el primer paso, ¿no? Es el primer paso, ir al espacio. Y, ¿pero físicamente o...? No, físicamente ya lo ha hecho él, así que hagámoslo espiritualmente. Ah, pues eso tiene pinta de ser un poco más fácil y más económico. Vale, pero ya uno ya lo hizo físicamente, otros nos dedicaremos a otras cosas, ¿no? Y bueno, fuera bromas, adiós Rubén, tu participación en el podcast ha sido muy importante. Entonces, el es eso, es decir... Vale, o sea, sale una nueva versión, tiene una nueva característica que objetivamente me parece interesante, pero yo la pregunta que me hago es, ¿no sería mejor que esa característica se plantee como un proyecto independiente y que se se trabaje con las demás distribuciones en vez de estar pensando desde el punto de vista de una propia distribución. O sea, esa cosa que me pregunto tanto. Que digo, ¿y no sería más interesante hacer que la gente mole de verdad y usar directamente Debian en vez de utilizar cuantías baratas? Es que, voy a eso, es que vamos a ver. Es que, o sea, está bien, que la gente utilice Linux Mint y derivadas de Ubuntu y eso es de putísima madre. No, tío, porque vale, que utilicen Ubuntu, vale, pero ya derivadas, tío, vamos, ¿me entiendes? Vamos a un escalón más bajo, más peor, más fallos, más problemas y más fácil al usuario, que llega al usuario y pues la gente se va y no quiere esas cosas en su ordenador y es lógico. Pero no es malo que la gente haga distribuciones Linux, la libertad es eso. A mí no me molesta que exista Linux Mint. El problema no, es, ni a mí. El problema es que tiene muy pocos recursos y están ahí manteniendo no solo una distribución, sino que tienen la versión Cinnamon, la versión Mate, la versión XFCE, si no me equivoco, y la LMDE, que es una especie de rolling rara de basada en Debian en vez de Ubuntu. Cuando la que molaba era la de KDE, pero bueno. Sí, porque usaba menos recursos, ¿no? O sea, directamente cogían un escritorio que ya estaba hecho. Son esas cosas que dices, a ver, ¿no es demasiado código para tan poca gente que está detrás de ese proyecto? Esa es la primera pregunta que me hago yo. Y segundo, este proyecto de los puntos de restauración, que, insisto, no sé si viene de Ubuntu, de dónde viene, si lo han hecho ellos, es muy interesante. ¿No sería mejor plantearlo como un proyecto independiente y ya está? Lo mismo Cinnamon. Cinnamon tiene esa relación rara con Linux Mint, que no se sabe si es parte de Linux Mint o si es algo independiente. Cinnamon tendría que ser algo independiente y ya está, que ya lo empieza a hacer. Pero liberarse también de eso, ¿no? No sé, yo creo que... Yo he instalado Debian con Cinnamon, ¿eh? Sí, pero el equipo de desarrollo de Cinnamon... O sea, Cinnamon nace porque a Linux Mint no le dio la gana usar GNOME 3. Me parece perfecto. Pero fue como una incubadora Linux Mint. Entonces digo, ¿no sería mejor, justamente igual que hicieron con Cinnamon, de dejarlo libre y que es una cosa distinta y podemos usar Cinnamon en Arch, en Fedora, en todos los sitios, usar, pues bueno, que estas cosas que van desarrollando, pues que tengan su vida propia, ya está? Pero no, lo ligan a la distribución, lo usan como producto estrella o característica estrella de la distribución. Y yo digo, y luego esa distribución está atada con alambres. Y, digo, uy, y luego la gente se va, como dice Jess, y tienes razón. Y cuando dicen Linux es una mierda, hay que darles la razón porque es que han probado una mierda. Han probado cosas que están hechas a medias. Pues yo usaba Linux Mint, ¿eh? Y yo estaba contento con ella. Pero tú no eres el usuario novato. Ah, bueno, gracias. Pero una pregunta, ¿se te rompía o no se te rompía? No. ¿No? ¿No se te rompía? A ver si vas a ser tú, Eugenio. Yo no he tocado Linux Mint en mi vida. A mí sí se me ha roto, ¿eh? A mí nunca. Tampoco. Yo no lo usaba, lo usaba en máquinas virtuales y he dicho, qué aburrimiento. Este de hecho, quitado, yo usaba Linux Mint cuando tenía versión KDE y era un KDE, creo que era el KDE más fluido que había. Pues. Y estoy hablando de KDE 4, 12, 13 o así, ¿eh? Claro, es que KDE 5 es el problema también, pero bueno. Y Eugenio, los Snap los odias también. Los Snap son un horror. Pero es que a mí es... Eugenio es el nuevo Rubén. No, a ver, o sea, todo el mundo sabe que yo estoy bastante en contra de los Snap y los Flatpaks. Es decir, si vamos a usar ese tipo de cosas, usemos Apimage. El otro día estuve trasteando con Flatpak y yo decía, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, en fin, es como NPM, PIP y todas estas cosas que yo digo... El gestor de paquetes de Emacs, y todas estas cosas que digo... O sea, ¿por qué existen? No lo entiendo. O sea, prefiero Apimage, que es una cosa autocontenida, que no hay que estar metiendo un runtime entero y me parece más sensato, pero bueno. En fin, siguiente noticia. Pues GitLab se va de la nube de Microsoft y se va a los brazos de Google Cloud. De Guatemala, Guatepeor. Sí. Me lo has quitado de la boca. Exactamente. Se ve que tras el cambio, bueno, cuando Microsoft compró GitHub, pues los de la gente de GitLab se sintió un poco molesta y dijeron, pues vámonos a otra nube. Pues fue Google Cloud Storage. Y bueno, mira, pues eso. En la noticia no tiene más. Que, bueno, tiene más, pero es que están preparando migración y demás todo. me interesa. Y si a alguien le interesa, pues nuestra web. Espero que no la caguen como la otra vez. Ya, espero que no tengamos otro directo en YouTube diciendo plan, hemos borrado mal. Hemos borrado un backup de 300 teras en plan, señores. Pero bueno, esas cosas que pasan. Pero ese directo fue maravilloso. Sí, fue maravilloso. Yo lo estoy viendo. Fue maravilloso. Yo lo estoy viendo desde el trabajo. Maravilloso. Ahí enseñaron muchas cosas. Eso estuvo muy bien. Estuvo muy bien eso. Genial es cuando enseñaron la conversación que tuvieron los dos. En plan, acaba. Yuto, fuck. Y como en plan, no, tío, hay que hacer algo. Fue en plan, bueno, vamos a hacer un directo en YouTube. No sabemos si vamos a poder arreglarlo, pero vamos a hacer el directo en YouTube. Pero da un poco de pena ver que el código abierto y el software libre que hay, pues al final esté alojado en manos de lo más privativo y restrictivo, sí, que pueda haber. Pero también tengo una cosa, ¿qué opciones tienen? ¿Hay alguna opción que sea libre? ¿Hay alguna gran empresa de servidores que sea libre? Que sea no, más no, ética. No, sí, estoy de acuerdo. Es que tampoco hay mucho más que escoger. Hombre, que ahí está el tema. Ahí está el tema, sí, claro. que se ha reducido todo a los gigantes y pues a muchas cosas. Y es que, no sé cómo decirlo, se queda todo, no está descentralizado, ¿me entiendes? Está todo siempre en lo mismo y al final estamos en las garras del águila, al fin y al cabo, del que nos va a comer. Sí. No, pero os quería contar, ¿puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Sí, pero un momento, pero esto lo discutimos el podcast pasado, de que la infraestructura de internet está en manos de... Sí, de bueno, también, empresas. Claro, sí. O sea, es eso, o sea, y esto es parte de la infraestructura, o sea, todos los sistemas de hosting, salvo que tú te metas a construir un clúster de no sé cuántos teras, no se sabe dónde, pues estás en manos de esta gente. No, pero ahí se está, gracias a la compra de Microsoft, la gente como que ha despertado y bueno, está todo comenzando, pero están planteando ya montar Git sobre IPFS y cosas de... Cuestión que sea usable. Eso no sirve, Miguel, eso no sirve, porque sí, sobre IPFS y todo lo que tú quieras, pero luego los cables no son nuestros. ¿Y el clúster dónde lo tienes? Bueno, Cataluña son suyos, con el tema de Gifinet, pero bueno, es todo utópico, ya reconozco. Es muy local, o sea, con eso no puedes hacer lo mismo. O sea, con eso no puedes competir contra Google, Amazon, Azure. No puedes, o sea, no hay forma. Apple, ¿cómo lo haces? Facebook tiene servidores por todo el mundo. Los puedes ver y son hangares directamente, sí, llenos de servidores. O sea, eso, o sea, estás compitiendo contra ese nivel de volumen. Y además, ¿cómo lo haces? Además, lo que viene a ser el hierro, es decir, las máquinas, son súper caras. O sea, si quisiera hacer algo, por ejemplo, algo más, más colaborativo, más, ¿cómo decirlo?, más, más abierto, más ético, se necesita mucha pasta. El otro día, en mi empresa, hablando sobre este tema, hemos comprado un armario más, y solo el armario va más, sin poca cosa. Ya valía 5.000 euros, ¿sabes? Claro, es que a veces las ideas son muy, muy bonitas y muy guays, pero luego que hay un tema económico. Es que no podemos aquí, es que aquí yo sé que hay gente que intenta hacerlo con hardware propio y tal, pero eso es que estamos hablando, para que sea verdaderamente un servicio de hosting, no una página web, no un pequeño servidor de radio en vivo que solo puedes hacer con una Raspberry, no, o sea, estamos hablando de sistemas complejos, muy complejos, que aparte no pueden tener un minuto de downtime, ¿cómo lo haces? Es que es complicado. Es que es una carrera muy desigual, es como una carrera de un galgo contra una... tenemos forma de alcanzar eso, es imposible. No, la única solución que tenemos, que tampoco es una solución buena, pero la única solución que tenemos es que de repente algún multimillonario se le vaya la pinza, abrace el software libre de forma total y ponga la pasta. Es la única manera que a mí se me ocurre que podemos tener una forma de competir. Mientras tanto... Pues nada, pues nos hemos quedado... Me parece que eso no va a ser nunca, porque... Ni Red Hat, que tiene mucha pasta, es de la empresa de software libre más grande que hay, no tiene la capacidad para hacer eso. Que es mucha pasta, o sea, es mucho dinero que hay que invertir para... Y tiene clusters, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero que... montar un data center así, aunque sea un data center pequeñito, es que es mucho dinero. En fin, bueno, pues vamos a volver al Atari, al ZX Spectrum. Bueno, voy a dar una pequeña noticia que me afecta poco. GNOME planea deshacerse del App Menu. Como sabéis, yo soy usuario de GNOME y yo no tenía ni idea de qué era el App Menu. O sea, ya veis lo importante que es esto. Es decir, la noticia es que desaparece algo que yo ni sabía que existía. Luego me he dado cuenta de que es el App Menu. Es el drop-down este que hay cuando uno tiene en foco una ventana y al lado donde dice actividades, pues hay el iconito de la aplicación, el nombre de la aplicación y una flecha para abajo, ¿no? Entonces ahí se aprieta y normalmente lo único que sale es salir, porque nadie tiene implementado el App Menu, pero algunas aplicaciones tienen implementado el App Menu y hay alguna cosita más. Pues bueno, eso va a desaparecer porque, como veis, no tiene ninguna utilidad. O sea, vamos a volver a la situación de GNOME 3.0 hasta creo que el 3.10, que es donde no había nada ahí. Bueno, GNOME haciendo sus cosas. Ya sacarán algún plugin que haga eso. Ya está, y no, ya no, no, no, supongo yo que en GNOME 4 volvemos a los paneles de GNOME 2. En fin. Al final, a este paso desaparece todo. Sí. Desaparece no sé qué, no sé cuánto. Va a desaparecer GNOME. Sí. Al final va a ser. Es que GNOME. No me es como el Big Bang. El Big Bang, pero al revés. ¿Sabes? Sí, ese Big Crunch. Sí. Bueno, última noticia. Redoble de tambor. Yes, última noticia. Sí, estaba abriendo la página. Pues nada, parece que apareció pues un nuevo. Es una buena noticia para la comunidad del software libre y del código abierto. Porque, bueno, según dicen por aquí, está creado por la comunidad para la comunidad. Y tiene buena pinta porque, bueno, parece que bueno, es gratuito, de código abierto y libre. Y bueno, dice que para que cada usuario pueda dar forma a su propio rincón de reunión. Y al tratarse de software libre, pues se puede modificar y emplearlo como a uno más le apetezca, sin restricciones ni temas de licencias que coarten las cosas. Entonces, bueno, a mí me gusta, parece que tiene un diseño bonito, es un diseño amigable, que lo puedes ver tanto en desktop como en los smartphones, o las tablets, o tal, o sea, se adapta, y al parecer pues se pueden extender sus funcionalidades con extensiones, ¿no? Y bueno, parece que tiene buena pinta, a ver qué acogida le da a la comunidad. Yo, bueno, me alegro que aparezcan estas cosas porque veo que últimamente desaparecen tantas que, bueno, yo creo que mantener estos espíritus de foros es importante. Y pues ahora está en fase beta, así que seguramente se puede ayudar a mejorar estas cosas y, bueno, se pueden enviar sugerencias y todos estos temas. No sé, yo me gusta que aparezcan sitios así. Dos inconvenientes. Pues ya empezamos. Dos inconvenientes. ¿Está subido en GitHub? Bueno, aunque lo suba en GitLab, estamos igual del inconveniente, o sea que ya me dirás. Bueno, pero está en GitHub y utiliza licencia Meet. Ahí lo dejo. Es un inconveniente, ¿eh? Sí. Que sea Meet. Porque eso, para, eso es, para Jesús, sí. Eso es código libre, no software libre. Eso es código abierto, no software libre. Es lo que he dicho. Pero, no, has dicho código libre. Ah, bueno, pues eso. Pero me han entendido todo el mundo. Get your licenses right. Bueno, y está hecho en PHP. Eso es lo peor. Estáis hablando de la licencia, de dónde está alojado, y obviáis el detalle obviamente más importante, que es PHP. Y lo jodido, nah, bueno. y una cosa, y esto también, o sea, a mí PHP me gusta, ¿eh? O sea, no me parece mala idea. Uy, que las Dios cosas estén mía. En PHP. Pero eso sí, coño, yo creo que ya llega siendo hora que las cosas nuevas que se programen no funcionan en PHP 5. ¿Sabes? O sea, bueno, estás pidiendo mucho. Desarrolla ya a partir de las 7. Que, o sea, que te digan que esté una cosa desarrollada desde la versión PHP 5, por favor. ¿Sabes? Bueno, no, ¿esto en qué está desarrollado? Dice que como máximo necesitas PHP 5 o superior. Bueno, pero bueno, vale. La cuestión es que este tipo de cosas, lo que sucede es que alguien dirá, voy a montar un Flarum de estos, voy a poner la versión 5 de PHP. Pasarán 10 años, ese Flarum será súper famoso y luego querrán hacer una migración a PHP 8, que será el futuro. Y será en plan, hostia, pues igual PHP 10. Igual tendremos un problemón. Y sí, habrá un problemón porque a lo mejor son cosas que no se pueden migrar tan fácilmente. Y me tocan muchísimo, bueno, los huevos esto. Esto ya ha pasado porque la razón por la cual Perl 6 nunca ha podido salir es por esto. O sea, estamos atrapados en Perl 5.11. Claro, es que... Bueno, por este tipo de cosas. Pero bueno, a ver, ahora hablando en serio. O sea, la broma de PHP, aunque entiendo lo que dices. Yo veo bien que haya foros. Porque el problema de las redes sociales... Porque claro, la competencia es foro o redes sociales, ¿no? Las redes sociales lo que tienen es que son muy efímeras. El foro yo siempre lo he visto como algo que permite buscar mejor, hacer más comunidad... Y las cosas quedan más, o sea, nosotros mismos cuando buscamos soluciones para nuestros problemas que nos buscamos cuando usamos Linux, ¿cuántas veces sacamos las soluciones de foros de cualquier distribución incluso? Muchas veces, o sea, yo mismo. Sí, totalmente. Entonces, Stack Overflow, por ejemplo, es un tipo de foro, más que otra cosa, ¿no? Entonces, yo lo veo bien, yo siempre lo he visto mejor, o sea. ¿Queréis saber una historia de terror de Stack Overflow? Vale, pero que tiene que ser el último porque llevamos casi 50 minutos de grabación y no sé cómo no, y a ver, hay mucho que hay que quitar, pero no sé cómo aguantar mi ordenador esto, ¿eh? Vale, lo voy a editar yo. Está programado en .NET. No me extraña que Ruf se fuera, cansó de escucharnos. Alguien graba. Querido Miguel, silencio. Y continuamos con el debate. Sin gracias, silencio. Querido genio. Sin silencio y sin mierdas. ¿De qué vamos a hablar, mujer? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Lo que pasa es que la anécdota la... Mejor sí, lo explique Jess, pero tiene que ver con redes sociales y menores de edad. Jess. Bueno, pues resulta que... Pues casualidades de la vida. Descubrí que existe una red social destinada para preadolescentes, o sea, es decir, para niños, prácticamente sin ningún control de los padres, porque bueno, ya sabemos cómo van las cosas hoy en día, dejamos la educación de los niños en las tablets y los móviles y esto de otro para que se queden tranquilitos y luego pues nos llevamos las manos a la cabeza cuando nuestros hijos son psicópatas o cosas así, ¿no? Entonces es normal. Pero bueno, me parece bastante fuerte que, pues, como hablamos en Telegram, y dijo bien Jesús, que es muy fuerte que alguien se tome el marrón de hacer una red social para niños, ¿no? Y bueno, el tema es ese, que hasta dónde llegan los tentáculos de la sombra, ¿no? Porque al final eso es corromper la niñez, ¿no? Se debería estar jugando, ¿no? Pues subiendo vídeos. Al parecer esta red social se llama musical.li y es como rollo de subir vídeos, ¿no? Haciendo pues playback y estas cosas. Pero bueno, obviamente pues no se usa solo para eso. Y bueno, yo lo veo un peligro. Obviamente redes sociales y niños no es algo muy compatible. Jesús, ¿podrías explicar un poco por qué es un marrón legal tener un target como este? Yo creo que es evidente, ¿no? O sea, es un marrón legal porque, claro, estás tratando con menores. O sea, esto creo que han pasado, esto con Facebook y Twitter, por ejemplo, ha ocurrido. Que no sé si antes Facebook, no tengo claro esto, igual me equivoco. Antes creo que Facebook, si eras menor de 13 años, no la podías usar, ahora la han subido a 15. Yo creo que es eso, o sea, es que claro, es un marrón legal en el sentido de que como que en estas redes sociales tú puedes subir fotos, puedes subir vídeos, puedes subir cosas. Tienes ese problema, ¿no? Que algún menor suba alguna foto o algún contenido que no sea legal en el sentido más estricto, ¿sabes? Y al fin y al cabo son fotos que están en el servidor de una empresa. Esto, por ejemplo, le pasó a ¿cómo se llamaba la red esta? ¿Cómo se llama? Que envías vídeos y puedes decir Snapchat. Que es Snapchat, eso. Esta empresa de Snapchat, hace ya como 6 años o así, la hackearon, ¿vale? Y robaron como 13 gigas de ficheros. Claro, 13 gigas de ficheros, me refiero a imágenes y vídeos cortos, que hay como millones de ficheros. Y se dieron cuenta los hackers que, como que era una red social también destinada para adolescentes. Sí, en inicios fue así. Pues había mucho contenido que se podía considerar pornográfico. Porque como con la tontería de solo va a verla durante 5 segundos y luego se va a borrar del dispositivo, pero no del servidor. Entonces, de algún modo, los servidores de Snapchat estaban guardando pornografía infantil. Claro, en ese sentido es un marrón legal, porque les viene una inspección de lo que sea y se les puede caer el pelo. Y cuando se les hackeó, hicieron milagros y movidas legales para aumentar la edad de para usar Snapchat y bueno, supongo que tendrían sus 15 abogados trajeados haciendo milagros para que no les pasara nada. No te vayas a la pornografía, es que, a ver, entiendo yo, al menos en Europa, sacar la foto de un menor, la cara de un menor, es ilegal, haga lo que lo haga. Es decir, si un menor le saca la foto a otro menor, es ilegal. Entonces, sí. Vale, pero nos vamos a. Vayámonos a lo más habitual. Es decir, el amigo de la compañera. Yo qué sé, tu hija va al cole, el compañero le saca una foto totalmente inocente, le saca una foto de su cara, ¿vale? Y la cuelga en una red social de estas. Eso es ilegal. Claro, vete tú a explicarle al niño que eso es ilegal. Primera cosa. Según la ley necesita autorización del padre, si no me equivoco. Y yo digo, ¿a quién se le ocurre montar un target tan complicado? O sea, es que hay que estar un poco mal de la cabeza o ser un perverso, no se me ocurre otra palabra, porque si no es que es complicarse la vida mucho, mucho, mucho. Todos los esfuerzos que ha hecho Facebook, Twitter, incluso Google, para evitar el acceso de menores de 16 años, ha sido brutal. Usan tecnología con cookies, con todo tipo de traqueo para saber la edad real de alguien. Y estos directamente se la pasan por el forro y dicen, bueno, no, que sea para menores. Y luego pasan cosas que no son bonitas. Y yo no sé si hay responsabilidad criminal incluso por parte de alguien que monta una cosa así. Eso lo entiendo. Esto me recuerda a no sé si habéis visto una serie que se llama Silicon Valley, que habla un poco habla un poquito del mundillo de Silicon Valley, de cómo funciona el tema de montar una empresa tecnológica y cómo qué ambiente se vive allí, ¿vale? Es poco crítico desde mi punto de vista, pero más o menos es una serie de humor. Critica lo justo para poder ser emitida. Vamos a hacerlo así. Sí, vamos a hacerlo así, sí. Y ahí a los protagonistas les pasa algo similar a esto, que montan una aplicación, no tienen en cuenta que se puedan registrar menores y se dan cuenta un día que hay un montón de menores registrándose en su aplicación. Entonces, se les podía caer el pelo en ese sentido, porque la legislación de ¿cómo se llama? De Palo Santo, pues es muy restrictiva en ese sentido. Y es Palo Santo, es como se llama. Palo Santo. Alto. Palo Santo es Palo Alto. Palo Alto. Palo Santo. Madre mía, me voy. Oye, a dormir. Buenas noches. Eso quiero decir que inconscientemente voy profundizando en tu mente. Sí, sí, sí. En mi mente, sal de ella. Qué bueno. Illuminati. Illuminati. Palo Alto, Palo Alto me refería, sí, sí. Pues eso. No, es que yo he tenido un momento de felicidad efímero, de hostia, Jesús empieza a tener un poco más de conciencia con su vida. Bueno, en fin. Pides mucho. Bueno, no sé qué más se puede. A ver, luego el problema, es la educación. O sea, me gusta mucho la cosa que ha dicho Jess. O sea, estamos reemplazando la educación por dejar tranquilos a los niños. O sea, que no nos molesten los niños, ¿no? Les metemos la tablet, les metemos el móvil. O sea, yo soy. A ver. Al menos en mi caso yo tuve acceso a la tecnología de muy temprano, esto lo cuento siempre, de 3-4 años yo estaba metiendo comandos en un DOS, pero estaba muy limitado, aparte era un ordenador que no tenía internet, porque nadie tenía internet en ese momento, y lo que hacía era escribir historietas y punto, y eso es todo lo que hacía. Pero una cosa es eso, y otra cosa es estar en una conexión a internet 24 horas, 7 días a la semana, que es lo que tenemos hoy en día, donde no tienes ni idea de quién está aquí ni quién no está. Si ya era peligroso en nuestros tiempos, que nos conectábamos a través de módem, que había que tener cuidado de no fundir la factura del teléfono, y éramos cuidadosos con quién chateábamos, porque más que nada por el costo, porque sabíamos que costaba dinero, entonces evidentemente no estabas conectado tanto tiempo, aparte las velocidades eran las que eran, ya ahora no es el límite material, entonces es bastante anárquico. Y yo, sinceramente, o sea, a mí me da mucha pena ver a niños demasiado jóvenes usando dispositivos que están conectados a internet. No me importa tanto que no esté, o sea, si no estuviera conectado, no me importaría tanto. Porque de alguna manera se puede utilizar, yo creo que se puede utilizar una tablet para enseñar o educar a un niño. O sea, son herramientas, no son buenas o malas. Lo que pasa es que hay que usarlas bien. Entonces, a ver. Tecnología en la educación, por supuesto, tecnología para un niño, vale. Si es, por ejemplo, yo qué sé, me invento, darle una tablet, por ejemplo, o darle una tablet, por ejemplo, sin internet, pasa que es difícil, un ordenador sin internet, por ejemplo, libre. Le metes Qwik, que es este entorno de programación basado en Smalltalk, que está pensado para niños. Eso es bueno. Y eso se lo puedes dar a un niño de 3-4 años perfectamente, ¿eh? Le enseñas cómo conectar cositas y tal, y empieza a programarte algo, aunque sea un Hello World, ¿vale? O sea, y entonces ya es otra relación con la tecnología. No es esto que... Es muy complicado. Ya es complicado para los adultos gestionar las redes sociales. O sea, yo a veces me encuentro con situaciones que digo, ¿qué coño hago aquí? Imagínate un niño. A ver, yo creo que este tipo de redes sociales lo que les fomenta a los críos es el narcisismo. Porque date cuenta que lo que ven... es lo que imitan. Entonces, ¿qué hacen los mayores? Pues ponerse ahí todo lo más egocéntrico que hay, ¿no? La mejor vida que tengo, lo guapa que voy, lo cachitas que estoy, ¿me entendéis? Es todo aparentar. Y los niños ahí, pues lo que acaban cogiendo son actitudes pues egocéntricas, narcisistas. Pierden empatía, obviamente, porque empiezan solo a ver pues lo que es el exterior. Aparte que, bueno, luego eso, creo que no hay mucho control para registrarse. Creo que no se comprueba el correo o algo así, me dijeron. Entonces, bueno, pues los perfiles falsos rulan por ahí, que vamos, a patadas. Y bueno, pues igual que puede ser una niña que le da por amenazar a la de su clase con un perfil falso, puede ser un adulto pedófilo que le da por registrarse ahí y acabar pues haciendo un poco de ingeniería social y acabando pues como sabemos cómo acaban estas cosas. Pues, no se valida la edad. No se valida la edad. Creo que no se valida el correo. Creo que se valida el correo, da igual, porque te puedes crear un correo de estos desechables. O sea, da igual. O sea, falso. El problema de fondo. O sea, creo yo, no intentemos pensar que cortapisas tecnológicas van a cambiar el problema mental. Es decir, da igual, aunque le pongas un montón de controles, como por ejemplo los tiene Twitter, en Twitter hay mucha pornografía. Aunque pongas muchos controles, hay menores en Twitter y están consumiendo contenido que posiblemente sea para ellos. Y Twitter hace lo que puede, pero es que llega, es que es complejo, o sea, es un problema que algorítmicamente es difícil de resolver. Se puede, sí, hasta cierto punto. No es tan trivial. Hay un problema de educación, hay un problema de bueno, es el mundo de Instagram. O sea, Instagram, a mí, por ejemplo, Instagram es una red social que me parece maravillosa para, por ejemplo, conocer fotógrafos. Que puede ser, si es interesante, hay mucho arte en Instagram, pero también hay mucha basura en Instagram. Y dices, hay muchos menores también en Instagram. Dices. Y violan la privacidad de los animales, porque hay gente que, como tiene ese amor por su gato, le hace un perfil en Instagram. O sea, ¿qué pasa? ¿Tu gato no tiene derecho a la privacidad o esto qué pasa? Yo no le pregunto a mi gato, o sea, es que vamos a ver. ¿Me entendéis lo que...? No es para reírse, lo digo en serio, porque es que los animales también tienen derecho a su privacidad. Y yo, por ejemplo, mi tía cuando me dice, le hicieron una foto al perro, pues muy mal, porque no tienen por qué hacerle una foto al perro, que luego acaba en una red social que no tengo yo porque tiene que acabar el perro, ¿me entiendes? Pues yo, es una violación de la su privacidad. Yo pensaba en el maltrato animal de otro tipo, porque, por ejemplo, hay maltrato animal muy sutil. Yo la privacidad no lo comparto sí. mucho, pero no sé si un animal tiene derecho a la privacidad, eso se podría discutir, pero lo del maltrato animal, no lo sé, no lo he pensado nunca, no he reflexionado el tema, pero el yo no tengo gato. Tu gato es vergonzoso, el mío sí. No, bueno, no, pues, no. ¿No tenías una gata por casa es, antes maullando? Es mi compañera de piso que se llama Ágata. ¡Ah, Ágata! Que está viendo el fútbol. No. ¡Qué grande! No. A ver, moldava, por cierto. Pues mi gato tiene vergüenza. Cuando viene alguien a casa le da vergüenza. ¿Cómo sabes que tiene vergüenza? Coño, porque se esconde y viene así como tímido de esconderse detrás de mí y eso, y no le mola. Y de hecho, si viene, tengo unas amigas que a veces tienen tres perritas y vienen con ellas, claro, lo tengo que cerrar. Pues él en protesta lo que hace es mearme los playeros o algo así, ¿sabes? En plan, oye, aquí no quiero gente, es mi casa, ¿sabes? Bueno, es derecho a su privacidad. O sea, yo, en serio, no tengo opinión sobre el asunto porque nunca me lo había planteado. Y me gusta lo que estás diciendo porque es interesante. Pero yo hablo de maltrato animal de otro tipo, ¿eh? O sea, de, por ejemplo, estos perfiles de perritos fashion que les ponen gafitas y no sé qué tal, esas cosas los pintan y yo digo... Sí, sí, o los pintan. Sí, o sea... Que dices, hostia, la tintes foto tienen es mona, que ser pero digo, dices al final, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Hace falta? O los visten ridículamente también. Rollo, pues con collares de estos de bribris y mierdas así. Ahora hay también zapatos para perros, pero vamos a ver, deja al perro en paz. No le quieres ya ni que conecte con el suelo siquiera, que le quieres poner zapatitos para el agua. Hombre, por favor, que no es un niño, tío. O sea, la gente está muy desfasada con los animales. La gente está desfasada, igual que con los niños. Pero el narcisismo es importante, claro. Es que por eso decía yo, o sea, nosotros como adultos ya tenemos problemas con las redes sociales de. Nos pasamos a veces publicamos cosas que no debemos publicar, uno luego va aprendiendo, ¿no? Pero, y yo creo que he conseguido aprender bastante. Pero, quiero decir, o sea, ya tenemos problemas los adultos, y bueno, y los adultos que no tienen ni idea de las cuestiones de privacidad, o sea, eso ya es peor, ¿no? No somos conscientes. Imaginaos un niño, eso es que es complicado. Complicado, es darle un bazooka a un niño directamente. Y yo dentro de las redes sociales metería el WhatsApp, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto, claro. De esas yo ya he oído, claro, ya me voy acercando a esa edad de los típicos grupos de WhatsApp de padres de colegio. No, es un infierno. Es un infierno, por lo que me dicen. Y luego, además, nos fomentan lo contrario, porque en plan, uy, han mandado hoy en clase hacer tal ejercicio, ¿alguien lo ha hecho ya para que se lo pase a Juanito? Y dices, coño, que aprenda tu hijo a hacer el puto ejercicio. Estoy investigando sobre la aplicación esta, ¿vale? Estaba mirando... es que no sé si habéis buscado el nombre de la aplicación. Si buscáis, si buscáis musical, yo lo he hecho en Google. Y miráis lo que se ve en la primera búsqueda. Yo he flipado porque se ve que la aplicación esta tiene un canal de YouTube. donde publica los vídeos de las personas, de la gente joven. Y yo estoy flipando con lo que hay allí, ¿eh? Porque son gente menor de edad que está bailando, gente menor en bikini. ¿Bailando no sé, cómo? Es que también. Sí, bailando. Es como muy raro, visto, o sea, sí. No entiendo cómo esto... ¿Qué pues, es? ¿Como los concursos de niños, de niñas guapas de Estados Unidos? Sí, parece una cosa de estas. Pues bailando, es que es muy bailando aquí grima, música, ¿no? También, o sea, ese es el problema. Bueno, pero es parte de la desorientación total mundial que tenemos. O sea, es... Claro, es que pero es ya, pero esto también es como de qué manera también estamos educando a la gente, ¿no? Es un poco. No estamos educando. O sea, ese es el problema. Ya, bueno, pues está educando de una manera muy concreta y es una manera muy de, no sé, yo me atrevería a decir hasta un poco pornográfica, ¿no? En ese sentido. A ver, la hipersexualidad se está fomentando. Pues muchísimo. Ayer voy al muelle con mi tía a dar un paseo por la fiesta del pueblo. Y veo en el gusano vacilón o el rollo este, el carrito este que da vueltas y entra en un túnel, bueno, como si fuera el tren de la bruja, pero ahora se llama el gusano vacilón, ¿no? Pues ¿qué hay pintado? Pues una tía con unos pechotes de la hostia, en ropa súper cortita, con pantaloncitos estos cortos, un top, pelirroja, así rollo como si fuera este, el de la pelirroja esta que salía, ¿cómo se llama? Joder, los dibujos estos animados. Jessica Rabbit. Sí, la Rabbit, exactamente. Así en ese sentido, ¿sabes? Y se lo dije a mi tía, yo, pero ¿cómo no van a andar los guajes salidísimos si es que vienen al gusano vacilón y lo que se encuentran es una tía medio en pelotas? O sea, así están y obviamente pues la pornografía a la que tienen acceso pues les desvirtualiza lo que es el sentido del sexo o del amor, ¿no? Y pues, no sé, yo creo que estas herramientas en manos de críos, muy mal. Porque. A ver, y en no manos educar. De empresas, ¿eh? También. Claro, claro. A ver, saber cómo explotan aquí, esto. Exactamente. Aquí quien se está llevando. A ver, esto es una red social gratuita, ¿no? Como todas. Ahí está. Entonces, por algún lado tiene que sacar dinero. ¿De dónde? O sea, pero claro, luego te vienen unos padres y te dicen, no, es que a mi hija la acosan en una red social. Y les dices, coño, ¿pero qué hace tu hija con 11 años en una red social? No, es que, claro, pues bórrala. No, claro, es que si la saco entonces ya no es como los demás, se queda como por detrás, marginada, no sé qué. Y dices, bueno, entonces, a ver, entonces, ¿qué esperáis? Al final, claro que la culpa no es de los niños, la culpa es, uno, de la empresa y dos, de los padres que permiten a sus hijos utilizar este tipo de cosas. Pero si la culpa nunca es de los niños, la culpa es de los adultos. Eso siempre es así. O sea, esto no es nuevo. Antes de que alguien, porque es que a veces cuando uno dice estas cosas, te viene el típico, que espero que no, espero que... Tengo confianza en la audiencia de Birra Civista, así que creo que no. Pero hay veces que uno al decir estas cosas, inmediatamente a veces te dicen mojigato, no sé qué. O sea, yo soy el primero que soy bastante liberal en el sexo y en el amor. El problema es que somos adultos. Es decir, una cosa es ser adulto y tomar las propias decisiones y asumir las propias consecuencias, ¿no? Y otra cosa es un niño que no tiene herramientas para enfrentarse al mundo. Ese es el problema. ¿Por qué no las tiene? Sí. Porque es que nosotros, no, o sea, con 4, 5, 6, 7, 8, a ver, hasta incluso podemos decir que a los 18 quizás algunos no teníamos las herramientas para enfrentarnos al mundo. O sea, es que ese es el problema. No es un problema de... Porque no sé, yo qué sé, yo soy el primero, y lo reconozco publicando, yo soy el primero que dice que censurar pezones en redes sociales es estúpido. Soy el primero, ¿eh? Sí. Soy el primero. Y que me da igual, o sea, a mí me da igual que haya pornografía o no. Si la quieres encontrar, la encontrarás, si no la quieres buscar, no la busques. Punto. Ahora, no permitas el acceso a menores. Y no es por una arbitrariedad, es que eso puede deformar la concepción que pueda tener una persona, un niño, sobre la persona humana. Ese es el problema, es una cuestión objetiva. Entonces, no es una cuestión de puritanismo, es una cuestión de eduquemos. O sea, cada cosa a su tiempo. A un niño no le vas a dar un vodka a los 6 años, es lo mismo. Entonces, claro, empieza primero por la cerveza, ¿no? Perdón, bueno, perdón. Aparte de que, bueno, empieza primero por la cerveza, pero a una edad razonable, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, el cuerpo sí, no metaboliza, broma, o sea, puta mía. El cuerpo no metaboliza de la misma manera, pues la mente tampoco metaboliza, entre comillas, de la misma manera, la misma información a una edad o a la otra. O sea, es lo mismo. O sea, entonces son estas cosas que, coño, hay que tener en cuenta. Y claro, las empresas no tienen corazón. Las empresas miran el dinero y es normal eso. Tanto esta empresa como el ferretero de la esquina, lo que quieren es vender. Entonces, el problema es que lo que estás vendiendo, un ferretero, pues vende martillos. Pues poco daño social vas a provocar con un martillo. Bueno, puedes matar a alguien, pero difícil. O sea, en cambio de esto, que estás trabajando con datos personales, con imagen, con... Es complicado, muy complicado. Vaya verborrea la mía. Sí, no, pero tienes toda la razón. Y cuando tienes la razón, nos callamos todos callados. Claro, claro. ¡Uy! Tú que tienes hijos, Miguel, ¿qué opinas del tema? Pues os voy a contar una anécdota graciosa. Una vez yendo por un parque, por el típico parque de columpios y así, íbamos andando la vez yo con el crío era más pequeño, y había un montón de críos así, un montón de críos pequeños, con un móvil, y de repente una madre dice, pero a voces, que nos partimos el culo, en plan, pues estaban mirando el móvil, en plan, todos sentados así, los críos pequeños, de 8 años, 10, dice, no miréis las, no miréis tetas, ¿Sabes? Que es que el problema actual es eso, que todo está, sí, que todo está conectado. Es uno de los problemas. Es que, de hecho, en Google, si buscas el nombre de la red social, la primera opción que te da es Hot. Es que es muy fuerte. Yo, mi único consejo, que todavía no lo he usado, es a los dispositivos que use un menor, ponerles listas blancas. Ni siquiera listas negras, listas blancas. Sí, es más fácil la lista blanca que la negra. ¿Sabes? Y luego también, claro, ¿qué le metes de lista blanca? Porque Wikipedia, por suerte o por desgracia, también hay fotos muy cargadas. Pero no es lo mismo la Wikipedia. A ver, hay gente muy loca, que sube cosas. Vale, pero te puedes encontrar. A ver, primera premisa con la que yo trabajo es. Nunca vas a poder proteger 100% a un niño de nada. O sea, eso es la primera cosa. La cosa es minimizar los riesgos. La Wikipedia, yo, depende de la edad. Es decir, en cuanto empieza a necesitar más información para hacer las tareas del cole, pues hay que planteárselo. Aunque también estaría bien pues que el niño aprenda a usar una biblioteca. ¿No? ¿Me entiendes? Pero el que usa la enciclopedia Salvat. Creo que es muy antiguo. La Salvat. O la Larousse, o lo que sea, la Británica, da igual. Hay recursos. Uy, Dios. Las maravillas del saber, qué bonita era esa. El tesoro de la juventud. Sí. Quiero decir, o sea, recursos hay, pero, o sea, también, o sea, no es que la lista blanca la pones cuando tienes 5 años y entonces a los 18 se mantiene la misma lista blanca. Eso es estúpido. O sea, hay que ir viendo también la madurez del niño. O sea, puede que haya niños más maduros, hay niños menos maduros, depende, eso es. Cada niño es un mundo. Y aparte, no es solo tener la lista blanca y olvidarte, es pues tener un control, yo qué sé, pues diario de la navegación, de todo, ¿no? Y eso, pues ponerle el control parental, de pues que le pidan. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso realmente? Pues personas como Miguel. Sí, pero Miguel tiene pero yo todavía Miguel no llego a eso. Pero llegará. Pero Miguel tiene conocimientos de informática. El problema también está en que informáticamente los padres tampoco están bien informados y bien educados. Pero Jesús, mi padre es filósofo, profesor de filosofía. Él ha aprendido la informática por necesidad y lo que sabe es muy heterodoxo, porque él, pues, su objetivo es sacar papers y libros de la forma mejor posible. Entonces fue aprendiendo las cosas de su momento. Y luego me tuvo a mi hermano y pues, conmigo menos problema porque, a ver, yo nací en el 88, entonces como que me cogió internet más tarde, pero mi hermano nació con internet, mi hermano es un nativo digital completo. Mi padre lo tuvo muy claro desde el principio, o sea, se limita la internet a saco, no había wifi, para que lo sepáis, o sea, en mi casa no había wifi. ¿Cómo? Claro, a propósito, todo por cable, ¿vale? Y entonces, por la noche, se apagaba el módem. Y eso es una forma de control parental muy buena. Porque si tienes wifi, tú no sabes si está conectado o no. ¿Me entendéis o no? Yo tenía un ordenador. Claro, claro. El ordenador no tenía placa de red. El ordenador que tenía yo, que era un Windows Millennium patético con el que yo escribía mis cosillas, las tareas del cole y tal. Y luego yo me lo llevaba a la impresora, pues imprimía. Y no tenía tarjeta de red. O sea, si lo quería meter... Bueno... Tuvo tarjeta de red, pero se le fundió. Literalmente, se le quemó. Y aunque me lo llevara a algún otro sitio, tampoco podía conectarlo. Es que no tenía forma de salir. Entonces, O sea, hay formas, no es que no haya formas. Hay formas. Lo que pasa es que hay que estar encima, y eso es lo que no hacen hoy en día los padres. Mi padre es claro, un pasota. Claro, pero tampoco, o sea, hay que echarle la culpa a los padres, ¿eh? Mi padre es un pasota. Mi padre es un pasota total. Y entonces, como era un pasota, dijo, ¿cómo puedo controlar controlando lo menos posible? Pues esto, o sea, en el fondo, mentalidad de sysadmin. Claro, o sea, ¿cómo me hago menos problemas? Pues así. Y es la verdad, o sea, entonces no tenías que estar encima. Sí, pero me refiero no encima del niño, encima de las precauciones que se toman, ¿sabes? Y bueno, tú dejas al niño, pero obviamente tú tienes un control de lo que está navegando, de con quién está hablando y todas estas cosas. Bueno, hablabais de los grupos de WhatsApp, de los grupos de los padres. Pues si entráis al grupo de los hijos, flipáis. Yo como alumna, el año pasado me salí porque es que era lamentable, no se hablaba nada de clase. Y pasaban de todo, de pornografía, de maltratos, bueno, en fin, de es gente suicidándose. Es que los grupos de sysadmin, sí, eso... Los grupos de sysadmin, el grupo que tenemos de Telegram... No, el de niños, me refiero a los de clase, los que eran mis compañeros de clase. Ah, bueno, es que la gente de... Los hijos. ¿Cómo los hijos? Los hijos de los padres, ¿no? Miguel hablaba de los grupos de WhatsApp de los padres. Yo te puedo hablar de los hijos, que eran el que estaba. Vale, vale. Pero bueno, lo suyo no sería eso, empezar a abrir centros de cibereducación, me refiero. Centros en los que se... A ver, yo, por ejemplo, soy una madre... No tengo hijos, ¿eh? Pero ponte. Soy una madre y no tengo ni idea de tecnología, no sé usar ni el smartphone siquiera, ¿no? Y solo para mandar WhatsApp y mirar el Facebook y llamar, que es lo que hace la mayoría de la gente. Entonces, digo, madre mía, qué peligro que mi hija o mi hijo pues acabe en estos sitios. Si yo ando perdida, pues no me quiero imaginar a dónde puede llegar, ¿no? Entonces, si hubiera un centro donde yo pudiera llevar a esa criatura a que lo eduquen a lo que es usar Internet como una herramienta, tener el cuidado que hay que tener con las redes sociales y todo eso, o sea, cibereducación, en realidad, no sé, yo creo que sería una buena oportunidad, pues, de empezar a educar a los padres y a los hijos, obviamente. Algo así, un proyecto así. Hombre, parecido lo visto en los así centros de barrio, ahí, aunque ya es para la tercera edad, les enseñan a usar el móvil y tal. Y en algún Hallab que he ido, ha ido algún padre a hacer las típicas preguntas de, uy, ¿cómo puedo poner una lista blanca en el router? Y así. Pero sí, que lo suyo sería que fuera más estamentado, más... Pero bueno, también mola que la Pero gente una cosa, se autoorganice. Tengo una pregunta. ¿La lista blanca no hace que el niño tenga más ganas aún de visitar esa web y busca otras alternativas? ¿Qué alternativas puede tener? El colegio, la biblioteca, el móvil de un amigo suyo, qué sé, otras cosas. Insisto, no puedes proteger al 100%, pero lo que pasa ya. En tu casa, o sea, a ver, siempre pues estará el amigo más espabilado que tendrá internet, pero claro, no, a ver, no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo que tengas acceso 24 horas que, pues, me voy a la casa del amigo, entonces, a eso lo hemos hecho todos, ¿vale? O sea, ya, vale, ya, bueno, es vale. Distinto, es distinto, o sea, vale, o sea, luego te enteras lo que está pasando y le dices al niño, tú no vas a la casa de este tío nunca más, o sea, es distinto, ¿me entiendes? El problema es cuando es constante y lo tienes en la punta de los dedos, o sea, ese es el problema. Te hace un clic y ya tiene lo que quiere, ese es el problema. Aparte ya, Y aparte de eso, educan una relación con la tecnología que es mala. O sea, yo perdía un montón. Yo estaba todo el día en el ordenador desde pequeño. ¿Pero qué estaba haciendo? Trastadas con BASIC. O sea, y nos juntábamos los amigos a hacer un brazo robótico ¿cómo se llama esto? Con tubos de papel higiénico que se movía y se caía. Con BASIC, con el puerto paralelo. Eso es lo que hacíamos. Entonces, sí, el tiempo, pues usábamos un montón en el ordenador, pero estábamos haciendo cosas. Escribíamos, no sé qué, tal, yo qué sé. Ahora les ponen un juego y luego tienen el teléfono lleno de virus. El otro día vi un móvil que cada vez que lo desbloqueabas te saltaba publicidad de juegos, tío. Y... no sé, me lo pone mi nieto y tú no ves lo que hace tu nieto en el teléfono. O sea, pero vamos a ver. Es que es eso, es un pasotismo, un descontrol, Ala, estate ahí tranquilo, toma el teléfono. Lo tengo, el otro día lo vi en el banco. Iba una madre con el crío en la silla y cuando fue a hablar con los de caja, el guaje que se empezó, tal, ala, toma, pum, le dio el teléfono y siguió a tal, sin mirar dónde el guaje entraba, dónde. Dices, pues, es que, no sé, tío. Yo de pequeña, mi primer contacto con una videoconsola. Fue pues una noche de pesadillas y de estar saltando porque estaba soñando que estaba en el juego. Después, más de mayor, pues bueno, era hiperactiva y tenía esos problemas, ¿no? De mayor, cuando me entró la varicela, me dejaron una Game Boy de estas que no era ni a color y de jugar al Mario, luego soñaba con el Mario y saltaba y todo por las monedas y tal. Entonces, a mí me prohibían el contacto con esas cosas. Pero luego pasaba el caso como el de la katana, ¿os acordáis? El chavalín este que por los videojuegos pues acabó matando a su familia con una katana. Es que es eso, Bueno, es un por los poco. Bueno, videojuegos. ya, eso No, no, de. digo que por jugar a los videojuegos. No digo que sean los videojuegos Ese los ya que venía tal. tocado de Claro, fábrica. exactamente, porque los Porque ahora padres. De está fábrica. metido. Ese yo ya le he seguido un poco la pista. Y se casó con. Le fueron una secta católica ahí al centro de menores a comerle la cabeza. Y al Uy, final se terminó Dios. casando con una de las sectas católicas. Para que veas, no, no me refiero a qué tal, me refiero a que el niño, por descontrol, porque lo dejaron ahí a su bola, pues al guaje se le cruzó la cabeza y mató a los padres. No quiero decir que todo el mundo que juegue le pase, no, no, para nada. Pero me refiero que no, cuando dejas las cosas en mano de, bueno, ya se le pasará, o bueno, déjalo que está tranquilo con la maquinita, no sé. No, no lo veo educativo, ¿no? Y que le favorezcan algo pues, a hacerse persona. A eso me refiero. Bueno, pero eso pasa. Yo tengo amigos que trabajan en la franquicia esta que hay por toda España, venta de videojuegos, que se llama Game. Sí. Y tienen el problema típico de, no sé si conocéis el GTA, que es este juego de que eres. De Básicamente puedes coches. robar coches y así. Sí. Pues lo típico, que llega el crío y dice, con el dinero y el juego y legalmente ellos no se lo pueden vender. Llega el crío, no, pues mira, no te lo puedo vender porque es para mayores de 18 años. Y al rato, el crío, porque como normalmente esos sitios están en centros comerciales, pues va a llorarle al padre que estará comiendo para ahí o en otro lado en el centro comercial. Y viene el padre todo cabreado y dice, ¿por qué no me vende el juego a mi hijo? No sé cuánto. Dice, no, porque mira, es para menores de 18 años, porque hay violencia, hay pistolas y tal. Pues lo compro yo. Pues cómprelo usted, ¿sabes? No quedaba otra. Sí, Lo ahí compra y está, se lo da al que juego. es que tú como vendedor no puedes hacer otra cosa, tampoco le puedes negar al padre vendérselo a él, es que ese es el problema. Pero claro, es que. Pero a ver, hay violencia, vale, pero. insisto, el problema, la dosis es el veneno, ese es el problema. O sea, sí, nosotros jugamos al Doom, el Doom es violento, pero primero, es una violencia bastante caricaturizada. Bueno. Sí, es caricaturizada, tío. O A sea, ver, bueno. a ver, el Doom no Habían píxeles y se puede hacer lo que se podía, pero sí, era muy violento. Para la época era muy es. violento. Sí, por eso te he puesto ese. Por eso he puesto ese ejemplo, porque rompió los esquemas. Pero aún así, el Doom sí es violento, pero no deja de ser un dibujo animado, ¿me entiendes? O sea, no es el GTA que tiene un hiperrealismo. Que te exprime la tarjeta gráfica a más no poder y tiene un realismo que es bestial. O sea, Overclocking. tú ves las imágenes de tú ves las imágenes del GTA y es impresionante. O sea, Doom nunca intentó ser realista. Aparte, mata zombies, o sea, ni siquiera, bueno, zombies y Diablos. diablos y mierdas. O sea, ni siquiera es que vas matando prostitutas porque sí, que es el GTA, ¿no? O Ya, sea, ya. al Es un menos. juego del plano astral, ¿no? De Bueno, Marte. es de Marte, ¿no? Pasa Sí, todo. es de Es de Marte. Marte, sí. Al menos juegas al héroe, ¿no? O sea, lo otro es, pues, vas de malo, pues, vas matando gratuitamente, es como que, ¿me entiendes? O sea, bueno, No sé, hay mucha tela que a mí me cortar han aquí. entrado ganas de jugar al Doom ahora. No sé por otro, pero. Yo tengo ahí en dos box. Oh, Dios, qué bueno es este juego. Es muy En bueno, es un fin, clásico. yo lo iba dejando aquí, porque si no, no lo vas a poder editar. Si estás grabando tú, tío. Sí, pero algo tendrás que editar tú, ¿no? No. No, no puedo. Por razones tecnológicas no puedo. Pues me enfado y lo dejo aquí. Apa, adiós. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos oyentes de Big Flash y Beats. Este es un episodio especial de Tux a Tux, porque estuvimos en el primer campeonato InterHardLab de 0AD, que sucedió a nivel mundial el domingo pasado, 24 de junio de 2018. Llegamos a participar incluso, el que os habla, Miguel. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Muchas veces os hemos hablado en el podcast de 0AD, pero os vuelvo a contar sobre este espectacular videojuego libre. Podemos decir de él, os leo en la Wikipedia, que es un videojuego en 3D y de estrategia en tiempo real, sobre guerras históricas y economía antigua, abarcando la época del 500 a.C. al 500 d.C. El desarrollo del juego comenzó en el 2001, con un triste mod para Age of Empires 2 de Microsoft, pero ya en el 2003 comenzó a ser un videojuego independiente, y ya en el 2008 fue liberado con licencia GPL2 y los datos del juego como Creative Commons by Sharia Live. Como datos curiosos, se intentó en el 2013 un crowdfunding o micromecenazgo en castellano. Querían conseguir para el crowdfunding $160,000 para tener contratado un desarrollador a tiempo completo, pero solo llegaron a $33,251. No obstante, a nivel económico, aparte del apoyo de los fans, tiene apoyo por la organización Software in the Public Interest. Por dar unos datos técnicos, el motor del juego está hecho en C++. Por otra parte, como motor de script, usa JavaScript de Firefox. Como premios y menciones, 0AD ha estado entre los 100 mejores juegos indie en el 2008 en la página ModDB. El siguiente año, en el 2009, la misma página llegó al tercero y ya en el 2012 quedó el segundo. En ese mismo 2012 fue proyecto del mes en junio en Surforce y en el 2013 fue el juego libre del año en linuxquestion.org. Y en distintos años, hasta el 2016, fue juego del año en la página Gaming on Linux. Y por terminar esta introducción a 0AD, el desarrollador principal es francés, con el nombre, perdón por mi francés, de Nicolas Aurey. Volviendo a la competición, uno de los organizadores era Fanta, colaborador del HardLab InGoverLab 301 de Madrid, España. Y decía que la competición fue internacional porque participaron gente de Rails Girls Venezuela o Colombia Humana, con 7 horas de diferencia entre España y estos países. Se usó para organizarlo tecnología muy simple, básicamente un pad y el servidor Mumble de chat por voz de El Binario. El campeonato fue organizado por eliminatoria. Los cuartos se jugaron uno contra uno y 6 partidas simultáneas, alguna de ellas en streaming. De estas pasaron a semifinales los 6 afortunados o afortunadas, en que volvieron a luchar uno contra uno. Y la final será el próximo domingo 1 de julio del 2018. En esta final competirán los 3 jugadores finalistas, que son Tautología del HardLab de la Brecha Digital de Vallecas de Madrid, Fanta de la InGoverLab 301 también de Madrid y Parkour, perdona si no se dice así, del HardLab El Binario, virtual y multidimensional. Comentan que habrá streaming también para la final. Estad atentos. Y bueno, en relación a mí, en la participación, pues me divertí, pero perdí honrosamente contra Tautología, en una partida donde él tenía los indios y yo los egipcios. Perdonadme por no ser específico en la cultura exacta. Indios y egipcios. Jugó muy bien, y más o menos a mitad de partida ya se posicionó pegado a mi pueblo. Momento en que tuve que acelerar el paso. Intenté hacer un poco de queja de desgaste. Intenté gastarle un poco a ver si conseguía recuperar el terreno. Pero ya en los últimos minutos finales arrasó con la tropa de elefantes mi tierno y pacífico pueblo. Bueno, en este episodio de la Tux a Tux conseguimos una entrevista in situ, del mismo servidor de Mumble, de Rebu, del Binario, que nos cuenta sus impresiones del campeonato mientras está sucediendo. Bueno, os dejo con ella. Vale, y entonces, ¿qué vamos? Pues no sé, cuéntame tus experiencias de la partida, lo que has visto y del juego. Vale, yo ya me conoces, me enredo. He entrado porque estuve en el momento en el que se decidió, no me acuerdo de qué estábamos hablando, y se decidió montar la partida, y entonces he seguido apasionada cómo se ha ido estructurando todo, ¿vale? Y entonces he entrado, pero tengo que reconocer que me ha sorprendido mogollón lo bien montado que estaba, la posibilidad de que podamos ver la partida, fue retransmitiendo, que me pareció muy divertido, y mientras tanto, escuchándonos en el Mumble, todas las que estábamos liadas en esto, unos preguntando cómo conseguir hacer guerreras, otros debatiendo sobre si era más rentable elegir recolectores que soldados. Me ha parecido una cosa súper chula, pero sobre todo súper bien montada. De estas cosas que me hacen reiterar que el software libre es igual de bonito, de competitivo y de todo que el software privativo. La verdad es que salgo emocionada de ver la partida. ¿Y tú juegas o no juegas partida? No. Tengo que confesar, pues este es el programa de foto que más he entendido de los videojuegos. Bueno, pues muy interesante tu aportación. Me parece que como todo el mundo vamos a comer o a hacer comidas ahora en un momento. ¿Un saludo? ¿Quieres dar algún saludo a alguien? A vosotras por haceros el curro todas las semanas de regalarnos un programa de radio. Todas las semanas. No, está muy bien. Y además hay que reconocerlo y decirlo, porque hay muchas veces que obviamos el trabajo. Esto es un juego, ¿de acuerdo? O sea, se nos olvida que las pequeñas cosas cuestan mucho trabajo hacerlas. Entonces, me pasa como con las granaínas, autodefensa informática. Me parece un pasote que gastéis vuestro tiempo, que es muy escaso, en hacer algo para el común. Moláis mucho. Así que mis saludos son para la peña de Birras y Bytes. Bueno, pues gracias por las palabras. Bueno, que tengas buena tarde. Igualmente, vamos a comer. Adiós. Link, o sea, tendrías que esperar para jugar tu primera partida un poquito, ¿vale? Luego Osmar Mayans, bueno, The Race Girl Venezuela también contra MD, también tendrías que esperar un poquito, ¿vale? King de Mastodon contra Adavidio de Ingoverlap 301, los dos creo que estáis por aquí, ¿vale? Ahora esa sería una posible, que ya puede empezar. P. Vader contra Fanta, si anda P. Vader por aquí, pues también podríamos, ¿vale? Total Gamer contra Zorrito, que también andan por aquí. Tautología de La Brecha Digital contra Chris Kelvin de Colombia Humana. No sé si anda por aquí Chris Kelvin. Y luego Anon CF del Binario contra Radical, que ya digo que Anon probablemente no va a poder jugar, así que debería de jugar Fu en su lugar contra Radical de TGNU. Si quisiera Fu, para un poco que salgan las cuentas. Y que está confirmado por correo que él no iba a poder, ¿vale? Al final. ¿Cómo se ven las salas en el 0AD? Vale, entras en sala multiplayer. No son salas, es solo una sala grande donde hay un montón de gente y se van creando partidas distintas. Y dentro de cada partida que creas, es donde tienes tu propia sala, digamos. Entonces, habría que entrar en... Vamos a ver quién puede dar comienzo, quién quiere empezar. Y el mapa era elegir uno de dos, aunque juguemos... ¿Qué tamaño? Es que eso no me acuerdo. Vale, os lo voy comentando. De dos players. Y por defecto todo. O sea, no hay que poner límites. Si es posible, hombre, podemos poner límite de 150 personas, que han comentado antes que era muy bueno ese límite. Pero ahora lo vemos conforme crear una sala o una partida. Entonces, ¿qué tal si empieza King y a Davidio? ¿Y podemos entrar a ver la partida, el resto? El que entra es Uva va a entrar y la va a emitir en Twitch. Ahora no está la URL, ¿vale? Está aquí, está en el pack todo. Vale, ¿y qué va a ser? ¿Una partida a la va a ser varias partidas a la vez o una en cada momento? Podemos hacerlas en paralelo. La idea es que todas estas fueran en paralelo, pero como veo que pues que no lo tenemos ensayado, que la primera es un poco libre, ¿no? Pues vamos un poco primero que empiece Adam Video contra King, y ya que vaya también Fanta y Pevader. O sea, creo que hay como tres o cuatro que podrían empezar ya. O sea, podríamos empezar ya, pero bueno, vamos a poner una de prueba, ¿no? La de Quiniada, y así nos da tiempo un poco a ir preparando las otras mientras ellos van jugando. ¿Quién ha puesto que es de Fakir? Death Null, un lugar desconocido por muchos. Bueno, ¿en qué sección estamos? Todas y en ninguna. Estamos en Death Null Bloated... Vale, Sports Mail. Vale, sí, entonces estamos en esa. Vamos a darle el honor a Rubén de que empiece él el Death Null con alguna mierda que odie, que seguramente es una 45, así que... Primero vamos a presentarlo, ¿no? Igual. Nah. Que hable todo el rato él y que... no sabemos quién es. No, bueno, nos acompaña el quinto Beatle, ya está, es Rubén. Hemos hablado muchas veces de él y ya está, y eso. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Probando aquí la mierda esta del QT. ¿QT bien? Es con terror de audiencia. ¿Cómo has instalado Bundle? Básicamente cogí el mismo chroot en el que tengo el Trengan Desktop, porque no sabía dónde meterlo. Que se llama Bloated, básicamente. Y ahí está. 15 minutos para descargar la maldita librería. Y ese es Rubén, que detesta manchar su Void Linux. Es el único usuario de Void Linux en el mundo, porque el creador desapareció. Y es una persona con una filosofía muy marcada sobre qué es lo que puede entrar en un sistema y qué es lo que no. En realidad, en realidad Rubén es el creador de Void Null. Lo que pasa es que se ha montado la historieta de que para huir. Está en un paraíso fiscal. Bueno, no, esta sección, no sé si lo sabes, es la sección en la que despotricamos sobre cosas. Y seguramente tú, como buen sacles, seguro que tienes muchas cosas para despotricar. Bueno, ir empezando vosotros, que tengo que pensar en... Vale, pues empiezo yo. Uy, empezamos con los trenes. No tengo nada de trenes. El otro día soñé, lo puse en Genium Social. El otro día soñé que me compraba un Mac, tal cual, me compraba un Mac, llegaba a mis manos y decía: el destino nos ha juntado al fin. Y me desperté, creo que era un lunes o así. Me desperté y dije: ¿qué cojones acabo de soñar y por qué lo he soñado? Entonces fui corriendo a un pingüino que tengo aquí, le di un beso y dije: jamás pasará eso. Y me fui a trabajar. Fue muy raro, no sé por qué soñé. Cariño, eso. Nadie nos separará. Claro, ese es el rollo de ese, pero claro, no sé por qué soñé. Pues, esa noche ni miré nada de Mac ni nada, no sé. Fue, no sé si el subconsciente quizás, no lo sé. No se te oye, Jess. Perdido, Jess. ¡Jess! No se te oye. ¡System B! ¡Jess! ¿Jess? No, no reinicies, por Dios. No, dos ficheros, no. Son Sal y Illuminati. Vuelve a entrar. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, ahora, ahora sí. Sí. Ha vuelto Jeff, por fin. Se me había desenchufado el micro. ¿Qué me había dicho? Que digo que si estabas calvo en el sueño. No sé por qué dices eso. Bueno, porque todos sabemos quién usa Mac en este mundillo. Y el pelo que tiene. Ay, Dios. Hay que ser calvo para usar Mac. Yo he encontrado mucho Linuxero viejo que me viene diciendo: no, tío, es que Mac, es que es un Linux bien hecho. Digo, chúpame el pie, cabrón, chúpamelo. Un Linux bien hecho, esta gente que fuma. Sí, sí, hay mucho. Es María, ya te digo yo que no. No, ya veo que no, porque ¿a quién se le ocurre decir que es un Linux bien hecho? Y Android sí, también, sí, por el rollo no de que jode. Es Unix y todo, pesca. Bueno, sí, será Unix, pero ¿qué tiene que ver? O sea, hay Unix malísimos. ¿Qué quiere que te diga? Solaris no fue, bueno, en fin, es igual. En fin, ¿qué usa Solaris? Nadie. Yo he visto una charla con Solaris, ¿eh? Yo llegué a usarlo en una máquina virtual una vez que estaba aburrido, pero en fin, qué grandes tiempos. ¿No se usa en equipamiento médico, Solaris? ¿Seguro? Creo que sí. O Open Indiana, alguno de estos spin-offs raros. ¿Open Indiana? Open Indiana, claro. Sí. Es la evolución después de Open Sam Solaris. Fuera comprado, sí. O es Solaris, Open Solaris, Open Indiana. Y el Open Office era la versión abierta del Star Office de Solaris. Que no sabéis nada de historia. Que vuelva a la R de la historia. Que vuelva a la R de la historia, Dios mío, qué pereza. En fin. Death Null mío, pues. No se me ocurre mucho. No recuerdo ningún problema así importante. ¿Telegram? Bueno, yo tengo Null. Gracias, Jess. Ataco yo. Sí, no, espera, ah. Jess me lo ha recordado. Sí, Telegram, desktop. Maldito sea por toda la eternidad. A ver, Gentusa de Telegram, desktop. ¿Qué QT usáis? Era imposible utilizar, aparte que había un problema con cómo empaquetaba Arch el Telegram desktop porque el empaquetado se equivocó y estaba lanzando las versiones alfa como si fueran estables. También es verdad que Telegram usa un esquema de versionado un poco estúpido que mete pues correlativamente con las versiones estables las versiones inestables, lo cual es muy divertido. Bueno, total, que hacía unas cuantas versiones que era imposible utilizar Telegram Desktop en Arch. ¿Por qué? Porque usa una versión de Qt modificada que no funciona con Wayland, cuando todo lo demás funciona con Wayland usando Qt. O sea, el problema era de ellos. Metí un bug report, bueno, me trataron mal, no me quieren y estas cosas. Pero ahora funciona. Así que. Pero qué horror. O sea, en vez de usar bibliotecas estándar. En fin. Pues yo tengo un Death Null. Una vez más, a un nodo, esta vez no es de Haber, al kitter.se, que ha desaparecido y me ha dejado sin la cuenta oficial de mi blog, de Diario de una Linuxera, en Genius Social. Entonces, no sé, es que ya me estoy pensando en pasar de crearme una cuenta en GS y hacérmela en Mastodon directamente Twitter. Para el blog. No, eso sí que no. Hasta en Twitter, que eso es una buena red social que nunca desaparece. Que no. Está centralizado. Que no. Como mucho eso, igual me paso más todo. No, y por cierto. Pero ¿por qué no tienes un Genius Social en geniussocial.net? Que son los del binario, hostia. Porque ya la tuve y dos veces me desapareció todo. Sí, pues sí. Se perdieron los backups y todo. Ah, vale. Bueno, pero no pasa nada. Pues ahora creo que ahora va bastante fino. No pasa nada. Y desde que tengo el blog no tengo cuenta, porque primero uno, luego otro, luego el otro, y al final voy por mi cuarto nodo ya, ¿eh? No es broma. Bienvenidos a los problemas de la descentralización. Al ser federado podrías tener tu propio nodo. Sí, pero tendría que ocuparme de ello, y bastante tengo ya como para ocuparme también de un nodo de GS. Ya, pero es que al final eso es lo que pasa, o sea, ¿cuándo lo debatimos esto? Que el gran problema para mí, de los sistemas descentralizados es que está en manos de incompetentes, es decir, sí, a ver, tío. No siempre. La gran mayoría, a ver. Casi siempre, sí. Bueno, Jabber no. O sea, en Jabber se encuentra gente más competente. Pero en los nodos de las redes sociales estas más nuevas, comparado con Jabber, que lleva más años, Diaspora, por ejemplo, ya tiene más años, está más estabilizado. Pero estas redes sociales que han salido, que están muy bien, muy éticas, todo lo que queráis, pero es que están en manos de gente que no tiene ni idea de cómo mantener un servidor. Y entonces se caen. Y entonces, mira, ¿para qué me sirve una red social que se cae? Y que pierdes lo que tenías. Que eso es lo tal. Mira, de Diaspora no tengo queja. La verdad que la uso poco, y solo tengo cuenta del blog. Pero llevo con el mismo nodo desde entonces y nunca me ha dado un problema de nada. Bueno, claro, o sea, sí, pero es que al final, o sea, me estoy dando cuenta de que últimamente los géneros social están quedando muy pocos. Que sí, que vamos a quedar como los usuarios de Pumba, aislados y enfadados con el mundo. Es que no me mola, y no quiero que seas. Yo tampoco, por eso me voy a ir, me voy a Mastodon. Es una traidora. Pero ¿qué problema tienes tú con Mastodon? Todo. No, tú eres un hater, a ver, Mastodon. No, o sea, no me parece que sea una... O sea, me parece más una comunidad de código abierto que de software libre. Ya está. Bueno, pues vamos para allá los de software libre y empezamos ahí a evangelizar, es lo que hay. No. Y además hay que evolucionar, tío. No, no se puede estancar uno. No me parece correcto. No me parece correcto, es que no sé. El universo se expande, tío. Pues hay que expandir con él. Me he quedado en silencio porque no estoy de acuerdo y ya está. Silencio crítico. Silencio crítico. No, es que estoy viendo aquí la licencia de Mastodon. ¿Cuál es? Es Smith también, creo. Por eso tampoco me gusta. No es Smith. Es Smith. Es AGPL. ¿Qué dices? ¿Es AGPL? Acero GPL, sí. Pues aún peor. Ala, chincha. Pues aún peor. Mejor, ¿qué dices? Mejor. Es broma, es broma. AGPL, bueno, que a mí no me sonaba que fuera Meet. No, a mí me sonaba que era Meet. No, pues es AGPL, quizá la cambiaron, no lo sé, pero es que esto es... Bueno, igualmente, tampoco, no veo que haya una comunidad muy pro software libre, ¿sabes? ¡Está Lunduk! Por eso. ¿Cómo? Por eso. Pues eso, hay que ir para allá para empezar a promulgar el software libre allí. ¿Y hablar con Lunduk? Bueno, yo no, porque no sé inglés, pero a lo mejor a final de verano algo le puedo decir, ya que me voy a hacer un curso de inglés avanzado. Muy bien. Tengo otro de Null. Al que era el webmaster de Planet ¿Cómo Libre. ¿Cómo ha sonado eso? ¿Cómo ha sonado eso? Ha habido como un corte muy raro y se ha hecho una distorsión. Psicofonía. Sí, hay una psicofonía. ¿Sí? No fastidies. Madre mía, cuando lo he dicho. Mira, a ver, porque el otro día me han dicho que tengo un ser de luz conmigo. Igual fue el que habló. Ok. Uy, vale. Es bueno, Es porque tengo ausencias y, bueno, me cuida. Nada, historias, me ya os contaré. Me dijo que quemara cosas. No, eso nunca. Pero que sí, eso, al webmaster de Planet Libre por haber hecho desaparecer esa gran web en la que yo seguía muchas noticias sin tener que ir al Twitter RSS. Muy mal, muy mal. Porque... Pues no vi que donaras nunca dinero. ¿Tú qué sabes? No, nadie ha donado nunca. Bueno, no, tampoco he visto la opción, pero yo los donativos que he hecho los hago siempre... Tampoco la vi. Ah, para que veas. Bueno, no, yo mira, siempre los donativos que hago siempre los hago anónimos. Una pregunta, el único que ha recibido donaciones aquí es que pues, yo digo, de aquella vez que el otro Rubén me donó dinero para el servidor. Pues puede. Bueno, yo en parte también he recibido para el servidor. Jesús, estás haciendo algo mal, ¿Sabéis de quién recibí dinero yo? De tu empresa. 70 euros de Google. Superate eso. Yo 200 euros de Google también. Sí, de publicidad. Claro, sí, yo es que lo dejé a medias eso. No lo usé. ¿No os da vergüenza prostituir así vuestros blogs? No los usé. No. Muy mal. Los quemé. No, es robarle dinero a... No. Jess, yo los quemé. Y es en serio, los quemé. Son estos cupones que te dan con... ¿Estaste? Eran unos cupones impresos, pero no sé de dónde los saco. No sé de dónde fue. Y... Lo mío era de publicidad, Lo mío era publicidad de AdWords, claro. Ah. Y eran unos cupones que había que meter el código en la cuenta de Google para que te los transformaran en dinero, los quemé. Les prendí fuego. Pero es que entonces así no le sacaste nada. Claro. Yo nada, yo no voy a prostituirme, porque como has dicho tú. Él sí. Yo no me prostituí. Y si te prostituyes tampoco es tan mal, pero... Yo si lo disfrutas mejor. No quiero. Hombre, creo calla, que. Calla. No, pero esos 70 euros me sirvieron para pagarme el hosting y seguir manteniendo el resto de webs que tenía. Si no, no podía pagarme el hosting. Haber puesto crowdfunding y ya verás cómo salía para adelante. No sé yo. O me vaya que sí. Pide un crédito. Y me da mucha pena también que haya desaparecido ubuntues.org, porque llevaba creo que 14 años funcionando. De hecho, creo que fue de los primeros sitios que visité cuando empecé en todo esto. No andaba mucho últimamente por allí, pero sí en clase, porque como en clase pues había restricciones, de las pocas páginas que se podían visitar sin Tor era esta. Entonces, pues me da pena ver cómo desaparece pues lo que estaba siempre, ¿no? Y bueno, pues a todas estas posiblemente mi blog este año desaparezca, o sea que a ver qué va a ser esto. Te vamos a hacer un Dev Null a ti. Es que lo tengo muy abandonado y tampoco tengo mucha pasta. Pero eso ya podemos hablarlo luego. No, pero a ver, yo he cerrado Planet Libre por eso, es que no tengo tiempo para mantenerlo y hacer todo lo que hay que hacer. Yo te hubiera ayudado. Sí, ya, Jess, pero es que la ayuda no tampoco hubiera ayudado de mucho. Porque porque el tiempo que tengo que dedicar a enseñarte cómo hay que hacer las cosas en Planet Libre es un tiempo que tampoco tengo. Bueno, pero sería echar el esfuerzo de a lo mejor dormir 2 horas menos al día y en 4 o 5 días me hubieras enseñado y ya está. Jess, te voy a responder así. Muy mal. Lo a siento. Veces hay que hacer pequeños sacrificios. No, pero hay dos personas que se han interesado por el proyecto y tengo que acabar de hablar con ellos porque, o sea, el proyecto lo he cerrado yo, pero si alguien quiere la lista de blogs o cómo funcionaba todo y cómo lo hacía o una copia entera del blog, no tengo ningún problema de dársela. Yo no soy una de esas dos personas. No, el dominio lo vendo, eso sí, porque aquí ha habido trabajo de SEO por mi parte. Hombre, claro. Y bueno, pero ya está. Me parece lógico. A ver si te lo compra bueno. Microsoft. ¿Qué no? ¡No! ¡Madre mía! Que por 50 millones. Que te lo pille una tienda falsa de zapatos de montaña. tu dominio ya está libre, ¿eh? Ah, qué bien. No lo sabía. Yo ni lo vendí, simplemente lo cedí, punto. Pero bueno, no sé eso. Bueno, me da pena que las cosas desaparezcan. Ya, pero ya, es mejor, ya nacerán de nuevas. No, que estén agonizando. Como meneame o baja, punto. Es que ya estaba agonizando Planet Libre. O sea, llevaba desde marzo que no añadía ningún blog. Desde marzo que no podía añadir blogs. Lo que tenías que haber hecho es limpieza para que blogs de calidad se apuntaran. Porque sí, yo si tuviera un blog y digo, mira, yo patar al lado de esta gente, no, me voy. Limpieza hice y quité como 20 blogs. Porque también hay un problema en la comunidad de blogs de software libre GNU Social. Hay GNU Linux. Vamos a entrar está... por aquí. Ha ganado Rusia. Ajá. Ha ganado Rusia. Espera un momento. Penaltis. Esto, 3-4. Sí, y esto se va a escuchar 7 días más tarde. Cuando a saber lo que pasa con la Copa Mundial de Fútbol, no sé, muy bien. Es que estaban en prórroga y quería hacer un Dev Null del puñetero mundial, que estoy hasta los huevos de la gente gritando y demás. Ah, y coño, te voy a acompañar en eso, mira. Entonces, octavos de final, penaltis, 4-5, gana Rusia. Ajá, muy bien. Metió mi veneno. Yo creo que Putin estaba jugando, era portero. De hecho, seguro. ¿Y Pavel Durov? Molaría. Pichichi. Que estaba así, no estaba sé. Diciendo esto, que los blogs del mundillo, pues hay gente, y esto yo lo he visto con Planet Libre, hay mucha gente que dice, voy a montarme un blog, y hace 5 entradas y lo deja. Vale, pero esas 5 entradas han quedado en Planet Libre y luego pues el blog ha muerto y está allí medio muerto, o sea, está muerto. O hay algún blog agonizando, que las últimas entradas es dejo el blog y la siguiente entrada es vuelvo a hacer el blog. Y la siguiente entrada es oye, que me lo he pensado, que no. No, ¿sabes? Y es oye, que me cambio de nombre. Y es ese tipo, ¿sabes? O gente que cambia de nombre y no avisa. Y es una locura, entonces es un plan. ¿Y bueno, qué pasaba yo con... tampoco... Jesús, ¿y qué pasa con esta buena gente que nunca cumplió con tus... requisitos para el RSS? Cuando hice los requisitos, yo ya hice limpieza y hubo algunos blogs que me los cepillé, tal cual, me los cepillé sin decir ni mu. Porque el único que las cumpliera yo. Sí. El único. Yo. Bueno, éramos sí. Todos tres los que los cumplíamos. Y claro, había también, no sé si os fijasteis en los últimos artículos de los 4 últimos meses, había artículos en inglés, artículos de Windows, era una locura, o sea, no había filtro ni limpieza allí, entonces, no sé. Y además que también había gente que me decía, pero yo quiero poner mi blog, pero mi blog está en catalán o está en euskera, o claro, era en plan, les decía muchas veces, lo siento, porque no... Pues yo les hubiera dicho que sí, porque oye, en la variedad está sí, a gusto, ¿qué más da? Sí, a mí me dijiste que sí, a mí me dijiste que sí en el podcast. Sí, porque era un podcast y tenía una categoría para podcast y sí, era el naranjo diferente. Famoso que me obligaba sí. A hacer no sé qué con el RSS, es que me acuerdo. Sí, sí, la cuestión es, ¿tengo que hacer eso para todos los idiomas que se necesiten? ¿Y tengo que dividir la página, una en castellano, una en inglés, otra en catalán? Es que era más faena, es mucha más faena. Si ya tenía poco tiempo en ese momento, y no me voy a meter más faena. Porque si hubiera aceptado eso, el Planet Libre lo hubiera cerrado en enero, tal cual. Porque en febrero ya pensé en cerrar el Planet Libre, lo que pasa es que dije, mira, va, deja unos cuantos meses a ver si cambia algo. Y he visto que no ha cambiado nada. No cambia nada, pero también por otra razón, porque el mundo, o sea, la blogosfera linuxera está... Está paradita, sí. No, paradita no. O sea, yo creo que está desaparecida. Sí. Salvo 2-3 blogs que nos pueden gustar o no, hay muy poquito últimamente. Yo mismo cerré el mío. Pero yo cerré el mío cuando me di cuenta de que esto se estaba parando. Y bueno, además tenía otros intereses yo, pero es que todo es que el problema está. Todo está en las redes sociales, tío. Ese es el problema. Sí, también. El problema también está en que. Es el contenido, o sea, no es complicado innovar en contenido en este tipo de blogs, ¿vale? Sí, pero bueno, yo considero, a ver, yo de la que lo abrí, digo, bueno, como estoy sola y lo acabo de abrir, pues no me llevé artículos de ningún otro blog, yo los dejé donde estaban, menos los que me robaron, en el blog innombrable, eso está claro, pero... Va, digo, bueno, voy a publicar todos los días algo o casi todos los días para tener contenido, ¿no? Pero luego te das cuenta y dices, es que para publicar noticias que publica todo el mundo y tal, pues no merece la pena. Entonces empecé a publicar cuando tenía algo útil que contar, pero me dirigí un poco pues a la gente que empieza y todo esto, que busca información, que parece que no, pero se busca bastante información. Y bueno, pues está bien también, a mí me sirve muchas veces de chuleta, porque a veces digo, ¿cómo era esto? Y lo tengo en el blog, entonces tiro de ello. Pero luego eso, con falta de tiempo, cuando empecé con los estudios y demás. Pero ahora yo este verano prometo darle un poco más de vidilla. Porque, Jessica, bueno, es que, mira, te voy a resumir, la comunidad de bloggers de GNU Linux, en que hay 4 tipos. Si no hay más, es que me acuerdo de alguno mientras hablo. Pero generalmente hay este blog que dice, no, yo quiero empezar para la gente que empieza en el mundillo y así explicarles cómo mola todo el rollito. Yo empecé así y acabé obviando eso. Luego está el blog que habla de noticias. Como puede ser la mirada del replicante o alguna otra. Luego está la que hace noticias, pero noticias como de alto nivel. O sea, no son actualizaciones. ¿Dónde estaba yo? Que es donde estabas. O tú, o por ejemplo, un ejemplo también puede ser muy Linux. Es que ese es el rollito, ¿vale? Aunque a veces no me metas en la misma caja. No, bueno, lo siento, pero es un poquito así. Luego están los blogs que son técnicos, que han decidido que lo de explicar cosas básicas es un coñazo y quieren ir a las cosas más técnicas. Linuxito. Como puede ser Linuxito, o puedo ser yo, sí, no me quiero tirar flores, pero es un poco ese rollo. Y ya está, y luego pues hay los que varían y los que son un poco aleatorios. Pues un día te hablan de actualizar un programa en concreto, otro te habla de yo qué sé, de la tortilla de patatas, y luego te habla de su madre, ese tipo de blogs que también están. No, mira, tú eres un ejemplo de eso. Que habla de videojuegos, luego te habla de tomates y luego sus muertos, o sea, es como todo ese rollito. Ya, pero, no, pero yo lo tengo. Estamos pensando en otra persona. Sí, ya, pero. Yo lo tengo bien etiquetado, para sí, quienes sí. Planes. A diferencia de que sí. No lo tiene bien etiquetado. pero Miguel, cambia el puto tema, joder. En fin. ¿Por qué le al menos no hablas de verle tías en el mercado. Eso. Bueno, aquí voy a tener que censurar mucho. Nada, todo para adelante. Todo para adelante, no, pero la cuestión pero es. Pero si los tiene bloqueados, a ver, da igual. Mira, pero exactamente. Hay oyentes que luego escuchan y se lo dicen. Bueno, y si lo digas. Bueno, da igual. Callos. Un saludo entonces, a esos. Mira, ¿sabes el problema? Es ese, que según vamos tomando conocimientos, pues ya consideramos que lo que sabíamos en un principio, va, es una mierda, ¿cómo vamos a publicar esto? Obviamente yo muchas cosas que sé no las publico porque sé que para un usuario normal o para un usuario que empieza no le va a servir de nada, o sea, le voy a estar hablando en chino. Entonces procuro eso, buscar siempre temas sencillos o pues... como el último que hice de Telegram, un poco explicativo para explicar cómo estaba la situación. Sí, ese pero, tipo de artículo. Exacto, pero procuro siempre a quien le hablo, hablarle con palabras sencillas, no meterme en temas que... siempre tuve esa capacidad y espero no perderla, ¿sabes? Como os pasó a vosotros, que también cuando empezasteis eres tal y luego pues obviamente vais a más nivel. Yo bueno, espero siempre seguir en esa línea y hasta ahora lo he conseguido. Yo intento no dejar ese nivel, ¿eh? Yo a veces me pongo técnico. Tú ya pero... lo has dejado. No, ya estás en otro nivel, Zagún. No, pues yo muchas veces me pongo técnico, pero también hago explicaciones de algunas cosas que veo que puedan no entender todas las personas, ¿vale? Como dice... Rebu, cuando nos ponemos a hablar en Klingon, ¿no? Intento explicar ciertas palabras, lo intento, a veces no lo consigo ni a veces ni lo hago, ¿eh? Pero es que también es eso, es que también como la vida profesional pues va creciendo, va evolucionando y hay ciertas cosas que ya no te interesan. Y a mí. Pero que no te interesen a ti no quiere decir que no le interesen al que viene detrás. Sí, al que está ya. Empezando. La cuestión es que soy yo el que lo escribe, entonces me tiene que interesar escribirlo. Pero cada uno es distinto. Ahí, a ver. Sí, sí, bueno, yo, claro, no sé. A ver, yo recuerdo la trayectoria que hice yo y yo empecé con cosas muy básicas y noticias allá por el año 2013, luego en torno al 14 y 15, que además coincide con el cambio de que yo paso de Debian a Arch, empiezo a meterme más en la cuestión ideológica y filosófica del software libre. Privacidad en la red, cosas de estas. Tenía la sección esa de pequeños pingüinos, que era para cosas así más básicas. Molaba mucho. Pero lo que más, o sea, yo era más conocido por los ensayos de 2000 palabras, que eran infumables, de cosas más de fondo. Las negritas, suerte que había negritas. Suerte que había negritas. Pero quiero decir, bueno, en Aceres sigue habiendo negritas. El eso lo he trasladado. El know-how se traslada. No, a ver, quiero decir, o sea, que uno también evoluciona y uno se va colocando en el sitio. O sea, no tampoco es bueno que todo el mundo haga lo mismo. O sea, a mí siempre me costaba mucho bajar a cosas más sencillas. Me costaba mucho. A mí el que me parece que lo hace muy muy bien es Linuxito, porque etiqueta muy bien lo que es para cada nivel, en el título mismo, dice nivel avanzado, nivel inicial, nivel sysadmin, y tiene explicaciones de distinto nivel para incluso para el mismo tema, y eso es muy interesante. Pero bueno, no sé, hemos hecho aquí un mini debate dentro de la sección. Como siempre. Pero como bueno, siempre. Como siempre. Como siempre. No, pero no sé, eso es que... Y por eso yo me... No sé, yo me... O sea, a mí, me he liado, ha habido un cortocircuito en mi cabeza. No, o sea, yo, por ejemplo, hice el cambio de portar Linux a Void Null, básicamente por eso, porque portar Linux, aunque es cierto que llevaba tiempo sin hacer noticias y tal, sí que habían artículos que eran un poco así. Entonces aproveché el cambio de imagen, por así decirlo, pues, fue un cambio de imagen también, para hacer artículos más técnicos, para coger artículos que tenía anteriormente en Portar Linux y hacerlos más técnicos y mejor explicados y dejarme solo un tema muy concreto que es viene a ser temas de sysadmin y también añadir algo de programación web, que aún no he hecho nada, pero hay ideas y hay artículos pensados. Y luego me he creado este nuevo blog que llevo desde hace 2 semanas o así, que se llama entrebits.org, por cierto, que es también para hablar de otras mierdas. Porque a veces... Recuérdame que te meta a mis páginas amigas. Vale, pues añádeme, pero es no solo voy a hablar ahí de GNU Linux ni de privacidad, o sea... O sea, entre bits no hubiese podido estar en Portal Linux. ¿Eh? Entre bits no podría haber estado en Planet Libre. No, claro, no podría haber estado. Porque, claro, voy a algún día de estos me apetecería hablar de barbas. Vale. Y yo qué sé, algún día me gustaría también hablar de, no sé. Tengo uno, por ejemplo, tengo un artículo pensado que, o sea, me quiero cambiar mi mesa, ¿vale? Porque mi mesa es un poco pequeña y me he dado cuenta que necesito espacios más grandes. Pues me voy a cambiar la mesa y voy a explicar cómo va a cambiar mi entorno. ¿Vas a poner una mesa de estas estándar? ¿Cómo? ¿Vas a adelgazar? ¿Estándar? Sí, de estas de que pues, estás abugido y le das al botoncito y se pone alta y trabajas de pies. No, esas putas mierdas, no. O sea, esa mola. Es una cosa Torvalds, ¿no? Sí. No, Torvalds usa una con un andador una debajo. Cinta de estas. Eso es la hostia, cinta. Yo lo que le voy a añadir son LEDs. Para que brille. Sí, pero lo vas a programar como la bombilla. Por Bluetooth, ¿no? Sí, por Bluetooth y... ¡Joder, puta que sois todos! ¡Cabrones! Y bueno, no sé, voy a hacer que también sea todo un poco más minimalista, por así decirlo. Ya pensamos, va a meter el CSS a la mesa y... No. Esquina redondeada. Se le bien los bordes. No, los bordes no va a haber nada. No, pero quiero decir, voy a... Un borde de 4 píxeles. Qué cabrones, cómo me conocen. Vivo en un entorno un poco barroco, entonces quiero que sea más minimalista. ¿Barroco? No, sí, más barroco, o sea, hay muchas cosas, hay demasiadas cosas. Entonces quiero deshacerme de muchas cosas. Ya entiendo. Está. Yo he cambiado, bueno, estoy cambiando la decoración de mi casa poco a poco. Y ya veis que con poco lo estoy dejando cookie, como con mis pañuelos de mandalas y... Y mis lámparas de papel, que mola lámparas. Mucho. ¿De qué era? ¿De papel? ¿De papel de...? Papel de arroz. Papel de arroz, eso. ¿A qué mola la que tengo en la habitación en forma de globo con el pingüino abajo? Hombre, vaya. Y además se ve un poco rosita la luz. Pues yo le voy a meter LEDs para que sean de muchos colores. Y tu vecino te lo va a hackear por Bluetooth. Porque me voy a asegurar de que no tenga Bluetooth. Ahora todo tiene Bluetooth, no. Así que no sé. Ya, hasta la cafetera tiene Bluetooth. Hostia, qué guay, hacerse un café por Bluetooth. No. Qué porquería. Molaría. Qué porquería. Bueno, sí, ¿no? Ah, pues es como dentro de poco será una cafetera con inteligencia artificial y dirás, hazme un café y te lo lleva y todo. No, o no te lo hace. Sabrá cuándo quieres un café. O no te lo hace. Hoy no hay café. O te envenena. Café. En fin. Seguro que Xiaomi ya tiene alguno, ¿no? Seguro. Bueno, no sé. Yo... Oye, por cierto, ¿sabéis que el otro día vi un móvil Asus? Hace mucho tiempo que había eso. ¿Nunca había visto uno? Sí, sí, sí. Asus no fue la primera marca que inventó los phablets. ¿Los qué? Los phablets. Los móviles grandes. Los móviles grandes. Yo creo que la primera vez que se hizo eso fue un Asus. Mi primera phablet fue china y en España todavía no había. Un chiste. Hemos evolucionado de móviles ladrillo a móviles azulejo. Oh, Dios, qué malo. Oh, no. Bueno, pues la próxima temporada hay alguien que no estará en Vilas Vides. No, ¿serás tú? Ha sido más malo el mío que el suyo. Hola, ¿cómo? ¿Qué nivel que tengo? Pues nos despedimos ahora de Jesús, que perderá nuevos Lito proyectos. Que va a tener un Mac. Que va a tener un Mac. El próximo presentador. Y trabajará para Microsoft o para Google. Sí, pero con Mac no me van a hackear la bombilla. El próximo presentador es Rubén, que será el director. No usaremos Mumble, sino que utilizaremos Gopher para hacer los audios. Y me gusta. Y grabaremos en formato... ¿Qué formato puede WAP ser? WAP de 16 bits. No, en MIDI. MIDI. Oye, Zagur, pues podemos escribir Eugenio y yo cositas interesantes en tu blog si necesitas colaboradores, ¿a que sí, Eugenio? Ah, claro que sí, porque como no... ¿En qué blog? En el tuyo, porque como no voy a abrir... En el que hablamos de todo. Como... ¿En el que hablo de cosas guays o en el...? Yo puedo hablar de purés para niños. Como yo tengo mi blog salsero, y ahí no voy a meter otras cosas. Y como tú eres una más generosa, nos vas a abrir la puerta para el tuyo, pues vamos a parasitarte el tuyo y ya está. Vale. Vale, ¿por qué no? Sí. Hablemos de Illuminatis. ¡Hola! Quiere arroz con leche, ¿no? Oye, ¿tienes el librito? ¿Qué libro? ¡Ay, no! Está sin pilas. ¡Uy! Vamos a un Berkami para pilas. ¿Qué pilas? Ese podcast más extraño que hemos hecho en mucho tiempo. Hasta está Rubén. Sí, creo que va a ser también el más largo, ¿eh? Que diga Bloated, Miguel. Ni Bloated. No. Chico, listo. Que diga no. Pizzas y Beats, el mejor podcast del mundo. Diola. No. Venga, Diola. No. Dile que diga. Dile. Dino. Dino. No. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí, ¿no? Porque esto... Un mini Beatles y Beats. No, sí. nos falta el desnudo de Rubén. Beatles y Beats Kids. Mola. Que tampoco se me ocurre ninguno ahora mismo. Maldita sea, estás constantemente diciendo cosas por el grupo y no... ¡Ah! Se mamó. A ver, no hagáis, no pongáis stickers por aquí. Soy científico. Científico. Y bueno, pues ya sé, pues vamos a dejarlo aquí porque ya hemos hecho 35 minutos más. Y hay que despedirse. Las cuentas que llevo, 45 minutos más 30 y tanto, más 30 y tanto. Sí, probablemente este sea el capítulo más largo, pero bueno. Bueno, como es el último. Que no es el último, no es el último. Que ya. No, pero es el penúltimo, seguramente. Seguramente es el penúltimo. Que como sigamos aquí, hacemos el maratón linuxero nosotros. Ok, vamos a dejarlo aquí. Ay, señor. Rubén, di Bloated. He pensado que sería buena idea hablar y luego ya presentar la despedida, como si fuera un falso despedida, perdón, estoy muy tonto hoy. Vamos a calor. Sí, vamos a despedirnos, por favor. Joder, Eugenio, va, despídete. Serio que llevamos 3 temporadas, no sé cuántos capítulos y aún tengo que decir nombre por nombre para que lo despidáis. Sí, y yo soy miembro fundador del podcast. Y yo hice el logotipo. Tú hiciste el logotipo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Es cierto? Sí, yo... Bueno, es que sé, ¿dónde está el cangrejo? Tiene que despedirse el cangrejo. Bueno, en fin. Ha sido una gran ocasión para... ¿Qué es que estoy diciendo? Es el calor, chicos. No, bueno, nos vemos a la próxima, que será el último capítulo, de verdad, no es este. Y... ¿Te vas a ir a Canaletas ahora a celebrar? Yo me voy a ir a la lucha. Y luego vas a hacer un poco. Y bueno, y eso. Adeu. Pues nada, a mí no hace falta que me digas nada. Bravo. Los silencios aún así aún fallas, ¿eh? Pero bueno. Es que le estaba dando a la tecla que no era. Y yo, ¿pero qué están diciendo si estoy haciendo el silencio? Meca, pues no. Estaba por hacerlo con la derecha, me hace con la zurda. Pues eso, que me despido y tal. Yo... Ahora ya paro de llover y me voy a ir a dar una vueltina con el perro y tal, y me voy a comer el bollo preñado que me trajo mi tía de las fiestas. Para el que no sepa lo que es un bollo preñado, eso es un bollo con un chorizo dentro. Pero yo normalmente me lo como abortado, porque le saco el chorizo que no ya, me gusta. Le quitas el feto. Le quitas. Pero estrujándolo ahí. No, le hago cesárea, lo abro y lo saco. Le quita el feto, que es lo más bueno, ¿sabes? Pero ha soltado juguillo, ¿no? El juguillo lo dejo en... Ah, pues entonces esto es como un colega mío vegano que se come el cocido y dice, no, pero yo aparto la carne. Algo así hago yo, pero yo no soy vegana, es que no me gusta comer carne, pero tampoco me gustan los vegetales. Entonces, ¿qué comes? ¿Cuándo raíces, no pienso para animales, raíces. Para personas de animales? ¿Cómo? Pues mira, sí como fabas, lentejas, garbanzos y esas cosas. Pero ahora en verano pues me paso la vida leche y galletas y fruta y cosas así porque no me entra la comida. Bueno, mientras estés hidratada y no te dé un bajón de azúcar, pues vale. No, eso nunca, que siempre sí, chocolate y chuches y eso. Aunque las ahora lenguas no de gato. Me los prohibió el dentista porque ahora, bueno, no os lo conté, creo, pero me van a hacer un injerto de encía y un implante y mogollón de cosas y tal, porque bueno. Y esto tengo... es la despedida del podcast. Sí. ¿Y lleva Bluetooth? No, de momento no, pero espero que no me metan un chip o algo así de estos Illuminatis. Ya me haré luego una radiografía. Pero pondrán y en el último capítulo de despedida ya será... Yo uso Windows. Sí, como conejito zombie, ¿eh? Me quedaré. Pues nada, eso. Que vaya bien. Hasta la próxima que hablemos. Paz, amor y luz. Rubén, es tu momento. Tampoco has hablado mucho, así que no sé si te mereces que te despida, pero despide, despide. Bueno, pues un placer estar por aquí. No sé si estaré en el próximo, pero intentaré intentarlo, así que venga. Hasta luego. Sí, que tenemos pendiente cantar una canción. Cierto, cierto. Hostia, me parece buena idea. Y te voy a poner gaitas al fin. Mientras hablas. Me parece como muy gallego. Eso creo que no son gaitas, ¿no? No. Bueno, pues nada. Ya hemos terminado. ¿Qué te pasa? No puede ser. Qué mágico. Voy, que está comiendo ajos con leche, no sé. Parece que habla sumerio. Sumerio, no, ¿cómo comes los que se...? ¿Cómo es esto? Ay, no me acuerdo cuando... Ahora voy, ahora voy. Bueno, pues eso, jálale. Por cierto, qué bueno que está el arroz con leche. Sí, la verdad ahí que lo sí. Dejo. Con canelita. Con canelita. Uy, qué rico. Y su ralladura de limón. Uh-huh. ¿Sabéis que la canela es afrodisíaca? Efectivamente, también es agua. Pensaba que ibas a decir que era Illuminati, que no había que comer canela. ¿Sabéis cuándo está muy bueno los ojos con leche? Y cuando lo haces en el mismo pote que has hecho antes chocolate caliente. Hostia, yo mezclas ahí ya me no. Me he perdido. Yo también. Lo típico, haces chocolate caliente y en vez de limpiarlo con jamón y así, y estropajo el puchero, pues después hago un ajos con leche encima. Entonces es arroz con chocolate con leche. Sí, claro, coge el gustillo de alrededor. Pues nada, pues como que Eugenio no dice mi nombre para... No, pues bueno, nada. Jesús, despídete. Venga, va, Deu, ya está. Deu, apa, Deu. Apa, Deu, no, pues eso. Pues lo de siempre. Es que, ¿para qué me voy a despedir? Acá no estás por aquí, tú. Vestan. ¿Por qué de golpe te ponías a hablar en catalán? Porque sí, porque yo qué sé. Pues nada, eso. Hasta otro. Esto ha sido Bitas y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en bitasybits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre @bitasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.org e iVoox. Bitas y Bits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.